Happy birthday. Así es, amigos, hemos cumplido 100 programas desde que empezamos hace más de 2 años. Aquí con todos vosotros hemos crecido, hemos aprendido, seguimos haciéndolo día tras día, semana tras semana, y sobre todo estamos compartiendo una afición tan maravillosa como son los videojuegos, y ojalá estos 100 programas sean el comienzo de muchísimo más. Un placer de verdad, aquí un servidor y el resto del Batallón Pluto, quedarnos en este programa 100 y que ojalá sigan muchísimos más. No me enrollo, así que vamos con el programa de hoy, número 100, una fecha emblemática y este aniversario tan merecido. Esto es vuestro. El Batallón Pluto. Amigos y amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. Esta semana se ha producido el Tokyo Game Show, la feria de videojuegos orientada a ser el principal escaparate de las compañías para el mercado japonés, y es el contexto en el que empresas como Square Enix o Sony anuncian novedades que, a pesar de estar dirigidas a un público muy específico, esperan miles de personas cada año. Si el E3 es el evento donde predominan las producciones de mayor presupuesto enfocadas a las grandes masas, en la Feria de Tokio se concentran los desarrollos de mediano y corto recorrido que determinarán la hoja de ruta de la industria en Japón. Y es interesante en este punto analizar cómo cada evento se está labrando un hueco en el mercado. El E3 en América, el Tokyo Game Show en Japón, y parece que en Europa está la cosa ahí con la Gamescom y lentamente también con la Paris Games Week. De hecho, es un problema para las compañías dosificar sus contenidos eligiendo dónde presentarlos. ¿Es mejor anunciarlo todo en L3 y luego quedarte sin sorpresas en los próximos meses? ¿O es preferible hacer como Sony, que quizás no hizo su mejor conferencia, pero reparte los bombazos en varias fechas? Desde luego es un tema para reflexionar. Al final yo creo que se ha quedado en el imaginario colectivo la idea de que el E3 es espectáculo, la Gamescom el momento de hacer tangible todo lo mostrado antes, y el Tokyo Game Show el espacio reservado a lo que llamamos vulgarmente las japonesadas. ¿Pueden cambiar las tornas en el futuro? Ya veremos. Nosotros desde luego estamos aquí deseando ver todo aquello que nos tengan que ofrecer, así que paso a darle la bienvenida a mis compañeros, que parece que van rotando cada semana, entran unos, se van otros, así que Tony, saludos después de más de 2 semanas, solamente te voy a pedir que no digas que estás cansado, que hay que ver cuánto trabajo, ahórrate todo eso y bienvenido, por Dios. Es que estoy cansado ya, pero vale, muchas gracias, por fin de vuelta, ya más de 2 semanitas aquí... Pues prácticamente atrincherado terminando proyectos, y bueno, uno salió ya en consolas y en PC este viernes, y el otro sale en PC este martes, con lo cual ya en breve es libertad. Pero, a ver, cuenta, ¿qué es lo que sale este martes? Ponle nombre y apellido para que la gente lo pueda jugar, se lo pueda bajar y hagan lo que quieran con el juego. Pues a ver, bueno, lo que quieran, A ver, hay dentro de lo legal. ¿No? Claro. Vamos a ver, el juego se llama Bautelis, lo tendréis en Steam para PC este martes. Y bueno, es un juego de puzzles en primera persona, cortito, entre una y dos horas, una y media, acostumbra a ser la media, y vaga redundancia. Y bueno, si os gustan los puzzles, hay la referencia a este juego, es Another Code y The Witness, entre ellos, con lo cual, si os gustan estas referencias, pues os aconsejo que le echéis un tiento. Es algo que, bueno, empecé siendo muy amateur y he terminado ya pues con una formación buena, pero el juego sigue siendo gratuito, porque al final, después de mil cosas que han ido pasando en un desarrollo de un juego, es lo único que podía mantener, decir que era gratuito, y así lo he mantenido. Además, nuestro buen Sergio es aquí el músico del juego, que tiene ya muchos años de conservatorio, con lo cual, pues, de hecho hay mucha gente que ya me ha dicho que la música está genial, así eso ya es un hecho. Goti pero Tony, hay que venderlo para que la gente realmente tenga ganas de jugarlo. Tienes que decir que es el Dark Souls de los juegos de puzzles. Es la mejor experiencia, la más enriquecedora de mi vida. De nuestras vidas. Sí. Bueno, que ahí está, Bautelis en Steam este martes para que la gente lo pueda jugar gratis, que es lo más importante, y ya está. Sí. Bueno, Juanjo, bienvenido a ti también una semana más aquí para hablar de videojuegos. Hola, hola, muy buenas a todos. Pues sí, hablar de videojuegos, que ya necesito cambiar un poco el chip, porque vale que me lo estoy pasando muy bien con el buceo, me parece una actividad increíble. Pero necesito un poco de lo mío, necesito de mi droga, necesito de mis videojuegos, así que genial es poder estar aquí con todo y poder hablar un poquito del tema. Que tú sigues buceando, ¿no? Sigues buscando tesoros. Sí, bueno, ya viendo ahí pececitos, bajando a 20 metros, que sí, compensando, la descompresión, aprendiendo y nada, estos locos al final me van a dar un título y todo, así que no sé yo si están haciéndolo bien o mal. Yo te imagino a ti como Emilio, aquí no quien viva, haciendo de socorrista, la verdad. Pero bueno. Mal lo lleva la gente, ¿eh? Porque yo soy muy de barra de bar, así que al final la liaría seguro. Bueno, esta semana no está Aitor, ha faltado después de tantísimas semanas y tantísimos programas, algún día tenía que ocurrir, y además en el programa número 100, ojo, hoy cumplimos 100 programas desde que empezamos hace más de 2 años. Yo creo que llevamos 3, ¿no? Casi 3. Vamos camino de los 3, creo. Así que nada, muchísimas gracias, eso sí, a todos los que estáis aquí, a los que nos estáis escuchando. Yo soy Sergio, presento esto. Y si tenéis Netflix, quiero comentarlo porque me parece interesantísimo cómo al final se crea un metalenguaje con los juegos. No solamente ponerte delante de la pantalla y un mando para jugar, sino que hay muchos más productos que al final expanden un poco la experiencia. Yo lo digo porque este verano tuvimos esa serie de Castlevania, no sé si la habéis visto, es brutal. ¿Sí? Muy buena, ¿no? Tiene mucha calidad. Bastante bien, ¿eh? Y que conste que me informé un poco del asunto y el texto era sobre un texto antiguo que hicieron para una película que fragmentaron en estos capítulos y era como una prueba. La prueba ha salido positiva y entonces ahora van a sacar la serie de verdad. Sí, ya está la segunda temporada anunciada y ya digo, si tenéis Netflix tenéis que verlo porque es buenísimo, seáis fans o no de Castlevania. Y también otra que recomendé hace poco por la web, Dead of Light, que es una miniserie, un dorama, porque está hecho en Japón, sobre Final Fantasy XIV. Que bueno, al final todas estas series es la prueba de que los juegos al final trascienden eso, el mero juego, y a lo mejor llegan a un público que nunca se hubiera acercado un Castlevania, un Final Fantasy, y gracias a la serie, pues puede ser que conecten, ¿no? Y eso es muy interesante, muy bonito. Sí, además con Final Fantasy XV se ha demostrado que el juego puede ir más allá, puede hacerse un metamundo de un juego, ¿no? Como traspasar lo que es siempre videojuego, y todo eso crea un ecosistema perfecto para que una cosa alimente a la otra y al final disfrutemos todos de lo que es el ecosistema de ese juego en concreto, para todos. Pues sí. Ahí está simplemente estas recomendaciones que si tenéis Netflix pues tenéis que verlo. Y ahora sí que sí, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Tokyo Game Show ha dejado algunos anuncios de interés, pero si hay un nombre que ha destacado por encima de cualquier otro, ha sido Left Alive, un shooter en el que participan algunos de los talentos más importantes de Japón. También hablamos sobre la adaptación de Doom en Switch ahora que han salido las primeras impresiones. Y la pregunta es evidente, ¿estamos dispuestos a vivir la experiencia a 30 FPS? Hablando de polémicas, los creadores de PlayerUnknown contemplan tomar acciones legales contra Fortnite por copiar su estilo de juego. El debate está servido, pero por si fuera poco reflexionamos sobre el estado de la industria en Japón. Breath of the Wild, Nioh, Persona 5, Resident Evil 7, ¿ha resurgido de las cenizas o siempre estuvo un gran nivel Japón? Quedaos hasta el final porque, como siempre, comentaremos a qué hemos estado jugando esta semana y leeremos todos vuestros comentarios. Así que ahora sí que sí, comenzamos aquí en el Batallón Pluto. ¡Vamos allá! Las noticias. Como comentaba en el sumario, entrando en lo que ha sido esta semana a nivel de actualidad, yo creo que el Tokyo Game Show es la feria y el evento que ha acaparado todo, y sobre todo un nombre y una compañía, y es Square Enix. Siempre que pisa la feria de Tokio, yo creo que es la que más titulares se lleva, pero porque juega en casa, juega en su territorio, ¿no? Y en este caso, pues Square Enix ha anunciado para Play 4 y PC un Left Alive, que ha sido una de las estrellas de la compañía en la conferencia de Sony. Es un juego de acción y aventuras que aparecerá el año que viene y que tiene todo un equipo de talentos a sus espaldas, lo que se suele llamar un Dream Team. Y ojo, porque esta es la lista de algunos de los que participan, ¿eh? Por un lado tenemos a Yoji Shinkawa para el diseño de personajes, una leyenda que ha trabajado en la saga Metal Gear con todo tipo de dibujos y apartado artístico. Toshifumi Nabeshima como director de la saga Armored Core. Takayuki Yanase, que para los fans de los mechas y los robots seguro que les suena su trabajo en Ghost in the Shell, en Xenoblade Chronicles X. O por ejemplo, Shinji Hashimoto, productor de juegos de la saga Final Fantasy y Kingdom Hearts. Ojo, ojo lo que se ha juntado aquí. Todo en un mundo que parece que va a estar ambientado en un posapocalíptico. Hay que enfrentarse a muchos enemigos donde los robots parece que van a cobrar mucha importancia. No sé si habéis visto este anuncio, pero desde luego, nada más que por la lista de nombres que hay detrás, yo creo que hay que echarle un ojo, A ver, yo estoy flipando ya con la cantidad de gente que has dicho. De hecho, no sabía que uno de Xenoblade había trabajado en Ghost in the Shell. Y, a ver, individualmente, toda esa gente que has dicho tiene un currículum impecable. Pero siempre está la duda de, ¿funcionarán bien juntos? Porque hay mucho talento que lo juntas y a veces no funciona. Que tiene pintaza, lo que acabo de ver, de Left Alive. Pero más allá de la esperanza de toda esa gente, ¿qué más podemos esperar? Porque, a ver, yo personalmente creo que esto puede ser un juegazo y un bombazo. Y algo distinto a lo que hace Square Enix si no tenemos en cuenta Deus Ex, que la última entrega en críticas fue lo que fue. Pero si no hablamos de la Square Enix, de los JRPG, y hablamos de esa parte de Square Enix que trabaja en juegos más de acción, más quizás occidentales, por llamar de alguna manera, o occidentalizados, interesado estoy mínimamente en saber lo que pasará con esto. Porque hay una cantidad de ingredientes en esta bomba que pueden ser espectaculares esto. Yo pondría el foco de atención simplemente, no sé si has visto ese artwork con el que se ha presentado, y al final da la sensación de que es un poco, el titular para mí sería que es el hijo bastardo de Metal Gear y From Mission. Es muy Metal Gear. Sí, sí, muy Metal Gear. Y a lo mejor puede satisfacer a ese público que desde que Konami ya no es Konami, está buscando a ese sucesor espiritual de Metal Gear, ¿no? Puede estar aquí en este Left Alive. Habrá que ver en lo que se convierte ese no me sale el nombre, Death Stranding, porque no lo sabemos y a lo mejor eso es lo que quieren los fans y no tenemos ni idea. Pero Left Alive pinta muy bien. Y Juanjo, que está muy calladito. Yo es que la temática esta robot y tal, a mí que me parece la acertada si lo que quieres es emular eso. Ahora hay que ver el gameplay de qué va, si es implementación, si hay infiltración, para ver si es un sucesor, pues pues hay que ver varias cosas, ¿no? Lo que está claro es que la estética llama un montón. Y el rollo mecha, pues está ahí. Ahora hay que ver hasta qué punto se asemeja o no. A mí, de todos modos, me parece que pinta muy bien. Probarlo, hay que probarlo y verlo, hay que seguirlo porque tiene buena pinta. Pero tampoco sabemos mucho más, la verdad. Solo son esperanzas. Sabemos que está para Play 4 y para PC y que Square Enix está mimándolo mucho, dotándolo de un equipo increíble. Así que, como mínimo, ir detrás de él, seguirle la pista y nada, pues ahí estar al pie del cañón. Por ahora se sabe, ya digo, muy poco, simplemente un tráiler que se ha mostrado en el Tokyo Game Show, que va a llegar en 2018, que vamos a seguir la historia de varios personajes, distintos arcos argumentales en los que las decisiones van a ser importantes a nivel individual de ese personaje, lo que le va a ocurrir, aunque solamente va a haber un final. Entonces, ya veremos un poco cómo funciona esta mecánica a nivel de narrativa, no solamente a nivel jugable, pero nada más que la simple idea de tener a varios personajes con sus propias historias y que se puedan mezclar o puedan salir cosas de ahí chulas, yo creo que vale mucho la pena. Así que ya veremos qué pasa. Me quiero ir ahora a una noticia mucho más importante, mucho más polémica, porque hemos estado toda la semana debatiendo y qué pena que no esté Aitor, porque no va a estar esto muy igualado, ya que los dos pensáis de la misma forma. Pero vamos a hablar de Doom, esa versión para Switch que ya se ha sabido que va a funcionar a 30 imágenes por segundo estables, según ha confirmado oficialmente Bethesda, que, bueno, ha explicado que han preferido garantizar que la tasa de imágenes por segundo sea estable en todo momento antes que intentar ir a por los 60 FPS y que no lo consigan. Bueno, además la compañía ha confirmado que, como sabíamos, en formato físico en la tarjeta del juego se incluye el modo historia y que el usuario tendrá que descargar gratuitamente el apartado multijugador. Lo más importante, no sé, ya habréis visto seguramente gameplay, habréis visto vídeos, este Doom a 30 FPS... Que yo, sinceramente, Doom creo que no debería de jugarse a 30 FPS. O sea, no lo saques. Si no eres capaz de llegar a los 60, para mí es parte del ADN del juego, así lo digo. Y lo entiendo perfectamente que lo digas, pero también recordemos que Switch es lo que es. Al fin y al cabo, las entrañas de esto son prácticamente una tablet hasta cierto punto. Sí que es verdad que tiene 4 GB de RAM, bien puestos, tiene lo que sea, pero al fin y al cabo esta consola es lo que es. Y es una consola que la coges y si eres ciego a lo mejor piensas que es una tableta de chocolate. Que quiero decir, se han hecho locuras con esta tableta sí, de Tony, chocolate. Pero no nos podemos amparar en eso cada vez que ya sale un sé, juego que no cumple las expectativas. Es que sí, es que es portátil, pero vamos a ya ver. Lo sé, o sea, no, ya lo simplemente, Tony, tú eres Bethesda, ¿vale? Puedes sacar cualquier juego en Switch, cualquier port. Que saques Doom y no saques Fallout o Dishonored es una declaración de intenciones. Porque Doom son 60 FPS, es sinónimo. Podría sacarme Fallout y no hay ningún problema que vaya a 12 FPS. Se lo perdono. Ala. Bueno, en Play tampoco es que vaya del todo fino Fallout, pero no, a ver. Pienso que ciertamente estaría bien que hiciesen como Koei Tecmo, que en los Warriors o en el Nioh también hacen esto de ¿quieres más FPS? Vale, te bajo la resolución. Porque al fin y al cabo, este juego en portátil a 540, por ejemplo, lo puedes disfrutar también. Las cosas como son. ¿Qué pasa? Que este juego va a 30 frames. Estoy de acuerdo en que lo mejor para Doom es que vaya a 60 frames, cualquier shooter, pero este más por lo rápido y frenético que es. Ahora, ¿tú has visto lo bien que se ve? Se ve que te cagas de bien. Ya, pero no es cuestión de gráficos, bajo mi punto de vista, ¿eh? O sea, yo preferiría, como comentamos, como decía Aitor por WhatsApp, que vaya a 480p, así te lo digo, de resolución, y que llegue a los 60, porque es que yo lo he visto y, ¿verdad?, se ve impresionante. Sí, estoy de acuerdo. Meter eso en una pantallita, pero es que es otro juego, así te lo digo. O sea, Doom a 30 FPS es otro juego. Y estoy de acuerdo con que estaría mucho mejor a 60. Perdón, Juanjo, que te he cortado. No. Sí, yo ya lo único que quería decir es que el argumento que no te vale, Sergio, es el que me vale a mí. Yo entiendo que tú me digas, es que a mí que sea portátil no me vale. Pues a mí el que me vale. Porque Doom, en el momento que lo juegas portátil, ya es otro juego. Totalmente distinto, porque lo juegas de otra manera totalmente distinta. Lo puedes jugar en otro sitio y tal vez ese juego tan apabullantemente rápido y trepidante no lo puedas jugar portátil en muchas ocasiones. Porque no te va a dar. La Ahí pantalla está. Es tan pequeña que no lo vas a poder ver, no lo vas a poder disfrutar. Y si te lo bajan a 30, a lo mejor hasta lo puedes jugar en portátil. Porque una pantalla tan pequeña, es que yo me lo imagino, a esa velocidad yo juego a Doom en mi monitor grande y me cuesta cuando va hecho un pepino, cuando voy corriendo y voy huyendo y voy que no puedo, porque muchas veces tú lo sabes. Yo de este juego lo he jugado mucho, igual que tú. Y es un juego muy trepidante y en portátil, tal vez yo no pudiera hacerlo así. Sin embargo, a 30, a lo mejor hasta lo podría disfrutar. Y ese es el argumento que para mí me vale. Sí, pero que tú te amoldes al juego es, yo creo que es requisito indispensable. Si al final es el juego el que se amolda a ti y va a 30 FPS para que tú, que a lo mejor no tienes el ojo muy rápido, puedas jugar, yo creo que es un fallo. O sea, yo el otro día estaba jugando a Doom un poco por recordar, por hacerme la idea de cómo sería en Switch. Yo juego en mi PC a 160 FPS en Ultra. Yo no pido eso en una portátil, por supuesto, no estoy tan loco, ¿vale? Pero yo creo que es un juego en el que no te puedes estar quieto, no debes estar quieto, porque te matan, porque tiene un enemigo gordo delante, tiene una explosión detrás, tienes que no sé qué, siempre estás haciendo cosas, hay un frenetismo ahí que yo, de verdad, lo que he visto, no sé, también es verdad que la gente que juega, no es por echar la culpa a los periodistas, pero eran muy malos, muy malos. Entonces, claro, al final se juntan una serie de factores que hasta que tú no lo pruebes, es cierto que solamente estamos aquí hablando por hablar, pero yo creo que Doom es una experiencia a 60 FPS y lo único, fijaos lo que digo, que yo creo que podría compensar esa falta de fluidez sería controles de movimiento. Sería un plus más allá del factor portátil, porque cualquier juego podemos decir, sí, una versión recortada, pero es que puedo jugarlo en el váter. Sí, pero no os podemos tirar de ese argumento siempre que sale un juego. Pero yo creo que otras cosas que sí tiene la máquina, como el control de movimiento, le vendría muy bien a este Doom. Pero Sergio, entonces, no, quería hacerte otro en otro aspecto. ¿Tú, Doom, cómo crees que se debe jugar? ¿En ordenador o en consola? Hombre, vamos a ver, esa pregunta sé que tiene trampa porque tengo miedo a la pregunta que me hagas después. Pero a esta primera te digo que, por supuesto, en PC sería la opción recomendable. ¿Por? Por, evidentemente, tienes ratón, tienes teclado y tienes una tasa como mínimo de 60 FPS. Ay, entonces le estás diciendo al jugador de Play 4 y One que juega peor porque juega en una consola por los controles. No me quieras cambiar de tema. Hombre, eso es cierto, es. Vamos a ver, yo solo te digo, Sergio, que estos son maneras y cada uno elige la suya. Y esta es portátil y con giroscopio. PC es a tocapullo, por decirlo mal y pronto, y con ratón y teclado. Y en Play 4 y One es a 60 FPS con mando. Cada uno que elija la suya y ninguna es mejor. Simplemente son diferentes. No, pero es que no hay giroscopio. No hay soporte para giroscopio. Bueno, eso. Primero, no hay soporte para giroscopio. Luego, que ninguna es mejor, cada uno elige. Eso en los mundos de Yuppie está muy bien, pero objetivamente tú puedes decir esta versión funciona mejor o te ofrece una experiencia más cercana a lo que el desarrollador quería. Y eso es objetivo. Eso ahí no entra ninguna opinión ni ningún gusto. Otra cosa es que, bueno, pues tú decidas perdonarle ciertas cosas en favor de otras. Me parece estupendo. Pero, hombre, decir que todo da igual en Play 4 no se juega igual que en PC. No estoy despreciando a la gente que lo ha jugado en Play 4. ¿Se juega peor? ¿Se juega peor? Sí, se juega peor. Te lo prometo. Bueno, depende de quién, ¿no? No, pero que eso está constatado, Juanjo. Que no es depende de quién. Hay quien coge un ratón y un teclado y no sabe jugar, ¿eh? Hay muchos, no uno ni dos, muchas personas que no saben jugar con el control. Ya no es ni eso, ya no entremos en el tema de control porque yo no quería irme ahí, quería hablar de los FPS. En Play 4, por poner un ejemplo y en cierta forma justificar, si queréis, a Switch, es verdad que ni siquiera llega a 60 estable. Siempre hay caídas que va a 54, va a 50, va a 49. Bueno, vale. Pero hay un mínimo que hay que exigirle, yo creo, a cada juego. No le voy a pedir lo mismo a un Dark Souls o a un Fallout que a un Doom. Yo en Doom, que haya menos brilli-brilli y menos purpurina y menos explosiones, me da igual. Pero los 60, para mí, es requisito indispensable. Y ahora, eso sí, hay una cosa clara, como tú dices, cada persona tiene unos gustos, ¿vale? Vamos a esperar a las ventas, a ver cuánta gente apoya este Doom en Switch. Pero eso va con trampa, Sergio. Y te digo, totalmente trampa. ¿Siempre hay trampa? ¿Sí? No puedo escúchame, entonces tener el debate. Te lo voy a afirmar ahora mismo, te lo voy a demostrar. ¿Cuánto vale Doom en Switch? ¿Va a valer de salida? 40 euros, ¿no? Mínimo, 40 euros. ¿Cuánto vale ahora mismo en PC? 15. 10. 10 o 15. Si lo quieres físico en Amazon, 15. Evidentemente, ¿quién va a pagar 40? Pocos. Si quieren jugar a Doom por primera vez, pocos. Y por lo tanto, bueno, a ver, si no tienes un PC suficientemente potente, porque Doom depende de qué gráfica no lo tiras bien. Tony, entonces no, en Play 4... No vayáis por las ramas. A ver, Juanjo, es que este argumento es el típico argumento que se ha soltado durante años cada vez que un juego salía en la consola de Nintendo. Es el gato de Schrödinger. ¿Que el juego funciona? Ah, eso es porque lo han adaptado bien, no sé qué. ¿Que el juego no funciona? es que ha salido tarde y vale más caro. ¿Qué hacemos entonces? ¿De quién es la culpa de que un juego no funcione? La culpa es de que el juego no salga a la misma vez que su hermano de otras plataformas. En el FIFA sí te podré decir, ese argumento me vale, porque sale a la misma vez en todas las plataformas, incluida Switch. Entonces, si vende menos en Switch, diré, la culpa. Entonces, que no saquen Doom en Switch directamente, ¿no? Hombre, es una alegría que lo saquen, pero por otro lado, juega con desventaja directa. Es como el Rayman Legends, este que ha salido ahora por 40 euros. Y muchos otros, que si no Resident Evil Revelations, que si no sé qué. Es una guarrada para el que tenga una Switch tener que pagar 40 euros cuando el juego está en otras plataformas, vale, de 10 a 15 euros. A ver, eso, pero aún así, tú como compañía, cuando sacas un juego, sea con 5 meses de diferencia del resto de versiones, sea el día de salida, tú haces unas previsiones. Lógicamente no vas a esperar que venda lo mismo que cuando salió en Play 4. Estoy de acuerdo. Pero ellos tienen unas previsiones que supongo que esperarán cumplir. Eso es lo que habrá que ver. Si realmente están satisfechos cuando salga el juego o no, en base a los cálculos que ellos mismos han hecho. Claro. Lo que no podemos pretender ninguno es que venda lo mismo que ha vendido ya en otras plataformas un año después. Eso no lo puede pretender. No lo pretenderá ni Bethesda, ni de coña. Vamos, eso no va a pasar. Pero es que Bethesda, pero ese nicho de jugadores que no tenían esas consolas y que quieren tenerlo en Switch, yo creo que mal no va a vender. No creo que venda un porrón, pero el millón de unidades, pues a lo mejor, o 600.000, creo que puede llegar. Yo me lo voy a comprar, aunque lo devuelva el mes siguiente, para enseñar la foto al Sergio que mandásela al grupo de WhatsApp. Sí, mira, me lo he comprado. Sí. Eso además lo pido en serio, porque aquí todo el mundo defiende cada cosa que sale en Switch, me parece bien, pero luego compradlo el día uno, apoyadlo. Entonces, simplemente para no seguir con este debate, que yo sé que no llega a ninguna parte, traslado este mismo mensaje a los oyentes. Vosotros, la pregunta es muy sencilla, ¿jugaríais en portátil a 30 FPS? Ahí está la duda, simplemente, y contestadla, por favor. Y ahora, si os parece, vamos con otra noticia, que esta, Juanjo, yo creo que te va a gustar también mucho, porque Bluehole, los desarrolladores de PlayerUnknown, acusan en un comunicado al título de Epic Games Fortnite de copiar su juego con el modo Battle Royale. Bueno, en dicho modo de juego, que será gratuito a partir de este 26 de septiembre, 100 jugadores compiten en un gran mapa por ser el último que queda vivo. En fin, seguro que todo esto os suena, ¿no? Desde el estudio surcoreano dicen que durante la promoción de Fortnite había referencias a PlayerUnknown, y desde Bluehole ya han dicho que contemplan tomar acciones legales, que no es que inventasen ellos el género este de los juegos del hambre, ¿no? Pero sí que ven ahí un tipo de malicia por parte de Fortnite de copiar lo que tanto ha funcionado y tanto éxito ha cosechado. No sé cómo lo veis vosotros. Me parece la gilipollez más grande de la historia. Esto se ha hecho siempre. O sea, una persona inventó la silla y otra persona intentó hacer una silla mejor y a lo mejor le salió peor. Quiero decir, es la mayor chorrada del mundo. Se van a subir al carro de los Battle Royale ellos y mucha otra gente. Quiero decir, es que me parece una tontería. Bueno, yo es que creo que de lo que se quejan no es de que hayan plagiado el sistema de juego, que es evidente que lo han hecho, sino que han hecho referencia al PlayerUnknown para compararlo con su juego. Es decir, ¿de qué va tu juego? Pues mi juego es como el PlayerUnknown, pues ya sabes, te tira y entonces coge, lootea, mata. Y entonces lo que ellos no quieren, entiendo yo, los de Bluehole, es que hagan referencia al PlayerUnknown cuando hablan de su juego. Quieren que Epic Games no nombre a su juego, creo. Que van por ahí los tiros. Además, a ver, hay una cosa evidente. Y es que yo ni siquiera sabía de este modo de juego, de este Battle Royale de Fortnite. ¿Y qué fue lo primero que se comentó, que nos dijo Tony? Que además que lo he oído y lo he leído en los foros. No, juégalo, porque esto es como PlayerUnknown, pero gratis. La referencia siempre ha sido PlayerUnknown. Entonces, claro, es un tipo de publicidad que a los de Fortnite le beneficia, y los de PlayerUnknown se sienten un poquito, no sé, omitidos en esa frase, ¿no? Pero al final hay una cosa que no hay que pasar por alto, y es que hay una relación entre Epic Games y los de PlayerUnknown. Y es que el motor que utilizan gráfico es el Unreal. Entonces, en cierta forma están en una posición complicada, porque tampoco creo que lleguen a demandarlos, pero no sé en qué puede quedar la cosa, ¿no? Pero sí que, lógicamente, hay una relación ahí de simbiosis, que al final unos se nutren de otros y ya está. Me parece una chorrada. Ahora, con Epic se podrán pelear, entre comillas. Pero vamos, cuando llegue una de las grandes, muy grandes, que va a pasar, pues yo qué sé, cualquiera, Bethesda, la que sea, me da igual, y saque un Battle Royale de estos, ¿qué van a hacer? ¿Van a demandar a una compañía de las grandes? No, se van a tener que aguantar. y ellos están explotando un género que de momento no están pillando los demás, pero este género básicamente es el futuro. Y lo van a hacer todo, yo qué sé, cuando llegue Ubi y saque el suyo, que lo va a sacar fijo, yo creo que lo están programando ya. ¿Qué van a hacer? Pues aguantarse. Así que aprovechen ahora el tirón y que no se dediquen a demandar y que se dediquen a programar y a sacar el juego cuanto antes mejor. Pues sí, y que no te extrañe que el Battle Royale de Ubi sea algo adyacente, algo ya existente, yo que sé, un The Division Battle Royale o un For Honor Battle Royale para hacerlo algo. Un Rainbow Six, con de las IPs que tienen mil, coger y utilizar ese mundo, yo, vamos, claro, con su parte, da igual, ¿me entiendes? Sí, pero a ver, es que es una tontería, quiero decir, esto no se puede denunciar, ¿qué pasa denunciar? No puedes, Es como si Nintendo demandara a todas las plataformas porque el primer plataforma fue Super Mario. Así, con una forma estructurada y tal y cual, pues... Es que no puedes. No puedes, claro. Te aguantas. Cuando salieron los Mega Man y toda esa capa de Terva, Sony, lo que sea, que va a denunciarlo. Claro, pues no. Claro. Simplemente es que hay géneros que se ponen de moda, que lógicamente hay un abanderado, sí, que es el que lo mueve, pero al final no puedes hacer nada. Simplemente desear que los desarrolladores que vengan detrás por lo menos sean agradecidos y te mencionen, porque no puedes hacer otra cosa. Sí, claro. Hace unos cuantos años eran los Marios, hace unos pocos años fueron los Dark Souls y ahora son los PlayerUnknowns. Y así va a seguir hasta que deje de existir el videojuego, que esperemos que sea nunca. Pero es que, a ver, es tontería. Quiero decir, has vendido 10 millones de unidades. ¿Qué te crees? ¿Que la gente no va a intentar copiarte? Si hasta con la cantidad de bugs y de errores que hay en tu Early Access has vendido eso... Coño, la gente va a intentar ser tú. Hostia, es como y que al final... si me dicen, no, es que yo soy actor súper famoso y este me intenta imitar. Normal. Sí, pero que al final la calidad marcará la diferencia. Puede ser que el reclamo de, bueno, vamos a jugar a Fortnite porque es como PlayerUnknown pero gratis, vale, eso te puede funcionar al principio, pero cuando entres al juego, si el juego es bueno, seguirá, y si el juego no es bueno, por mucha publicidad o mucho que te quieras comparar, quedará en el olvido, ¿no? Y ya está. No, y que esto es así, lo que tú acabas de decir, Paladins es como Overwatch pero gratis, y el no sé qué es como tal, pero al final lo que importa es la calidad del juego. Y siguiendo con lo que estaba diciendo antes, yo no sé si PlayerUnknown's es el primero. Del mismo modo que Super Mario no es el primero. Es el primero en pegar este pelotazo. Exacto, pero Dark Souls no fue el primero, fue Demon's Souls, pero exacto. Dark Souls fue el que pegó el pelotazo. Y antes que Super Mario fue Pitfall, por decir uno, que era de Atari 2600. Y quiero decir, siempre hay uno antes que tú. ¿Y qué va a hacer? ¿El que el juego anterior al PlayerUnknown's Battlegrounds denunciar al PlayerUnknown's porque ha copiado? Tío, al final, pues, claro. ¿Qué es lo que haces? Pues nada. Sí, y de hecho ahora, como curiosidad para, supongo que terminar esto, porque no sé si queda algo más que decir, no. Lo que has dicho de antes de Super Mario estaba Pitfall, antes de Super Mario estaba Mario, que para mí es terrible, o sea, no me gusta nada, y lo tenéis ahora mismo en la eShop por 8 pavos en la Switch. Bueno, ahí está el dato. Vamos a seguir con una noticia un poco más ilusionante o esperanzadora, porque Rockstar ha anunciado a través de su cuenta oficial en Twitter que el próximo día 28 de septiembre a las 5 de la tarde, es decir, ya habrá salido este programa, van a desvelar más información acerca de Red Dead Redemption 2. Bueno, el anuncio además lo han realizado de una forma muy parecida como informó acerca del desarrollo de esta segunda entrega hace varios meses, es decir, con una imagen roja, con poquitas cosas, señalando la hora, el día y el mes. Ya veremos qué va a ocurrir. Las noticias que teníamos hasta el momento es que iba a salir este mismo mes de otoño, bueno, mes, estación en otoño, que al final se ha retrasado a primavera de 2018, así que es un anuncio muy esperado, ver qué podemos ver. Yo imagino que un nuevo tráiler y a lo mejor un poquito más de información sobre el argumento, no sé. Yo es que me parece que va a ser un juego, vamos, bueno, no, lo siguiente, yo veo el tráiler y cada vez que lo veo digo, joder, macho, no sé qué pueden sacar más para tenerme más, con más ganas de jugarlo. Y estoy esperando ese día 28 como, vamos, como agua de mayo, porque es como, para mí, estos juegos son como un GTA, pero con mundo, con historia, con personajes. Para mí GTA es muy impersonal, vale que tiene personajes y todo rollo, pero al final es hacer el cabra por la ciudad. Sin embargo, esto me da esa historia que seguir, ese personaje con el que encarnarme, me da más... Y bueno, y aparte la ambientación del oeste y todo el tema que me llama muchísimo, así que lo espero, vamos, con locura. Personalmente yo no he jugado, parecerá raro, pero nunca he adquirido un GTA, no por falta de ganas, sino por falta de plataformas normalmente. Ahora no hay excusa, pero simplemente es que hay tantos juegos que no se puede. Y Red Dead Redemption lo mismo, como solo salió en Play 3 y 360, ni se porteó a PC... y creo que el 2 seguirá el mismo camino. Y me gusta ese misticismo de exclusivo para consolas. Es algo que me jode por el tema de PC, pero es algo que es como, hostia, hay algo especial ahí. Una putada para muchos, pero hay algo especial ahí. Sí, será un pelotazo. O sea, esto está más claro que el agua. Es coger GTA y meterlo en el oeste. ¿Qué queréis que os diga? Yo creo que será un pelotazo. Y seguramente, a mí no me extrañaría que hiciesen otra vez lo que hicieron con el antiguo Red Dead, que es meter ese siguiente Red Dead, que era como más... El Undead Nightmare, que era como un DLC con zombies y tal. El de los zombies, sí. Sí, no me extrañaría que rehiciesen esto esta vez para el nuevo Red Dead Redemption, solo como a lo mejor un easter egg o un guiño y sacarlo porque a los fans les gusta o lo que sea. No lo sé, que va a ser un pelotazo, lo sabemos todos. Entonces, Tony, ¿me has dicho que no has jugado Red Dead Redemption, el 1? No, jamás. Pues, tío, no sabes lo que te envidio. Porque si tienes la suerte de poder jugarlo, vas a disfrutar un montón, porque es una historia que conforme la descubres, por lo menos a mí me ganó mucho, tío. Está muy bien, te lo recomiendo, sí, muchísimo. Pero es que ya sé cómo acaba. Bueno, Tony, de todas formas, yo creo que aquí hay un anuncio que no hay que pasar por alto. Es decir, todos estamos esperando esta segunda parte, pero efectivamente hay mucha gente que a lo mejor no puede jugar al primero. Por eso me extraña que no haya pendiente ninguna remasterización, ahora que está toda esta moda de llevarlo a la generación actual, y se inclinasen hace menos de un mes por hablar de L.A. Noir, ¿no? De rescatarlo. No sé, me parece muy llamativo teniendo este tan cerca en el tiempo que va a salir. Bueno, para los que tengan One, solo decir que creo que es retrocompatible. Toma esa. Cierto. Bueno, pues vamos a hablar de otro juego, además, también muy clásico, muy querido por muchos. Me refiero a Fallout New Vegas, porque Josh Sawyer, el director del juego, ha destacado en unas recientes declaraciones que buena parte del equipo de Obsidian estaría encantado de volver a trabajar en la franquicia Fallout con una nueva entrega. Hay que decir que hace tan solo unos días supimos que Obsidian tenía planeado ofrecer 3 razas seleccionables en New Vegas, que al final no se pudieron implementar dentro del juego, y que les encantaría, si les ofrecieran la oportunidad, volver a la franquicia. Y yo creo que los fans también, porque para muchos es el mejor Fallout de todos los que han salido, el más completo, y hablamos de un juego que salió en el año 2010. O sea que eso... Eso dice la gente. Yo tengo... Es que me vais a matar por lo de Red Dead Redemption y Fallout. Pero es que jamás he tocado ningún Fallout, tío. Soy raro. Qué vergüenza, Tony, ¿verdad? Soy vete raro. Del podcast. Soy raro. Skyrim sí, ¿eh? Pero Fallout no. La gente, toda la que he conocido y que es fan de lo que hace Bethesda con todos los RPG de mundo abierto, la gente que conozco enaltece New Vegas. Dicen que, vamos, que lo hicieron genial y que les maravilló y que es como... ¿Por qué Fallout 3 no tiene sprint y New Vegas es tan increíble? Hay gente que me ha dicho eso. Sí, sí, sí. No sé. A ver, yo... Claro, no puedo hablar por mi experiencia, pero sí que decir que la gente que conozco, que es fan de Fallout, pues esto es lo que opinan, y gente de la que confío en su criterio. Yo tengo que dar un dato así curioso, y es que nosotros aquí en el Batallón Pluto cerramos la primera temporada, en la que no estabais ninguno de vosotros dos, hablando de New Vegas, lo analizamos, estuvimos dándole muchísimas horas para poder comentarlo, ahí está el documento sonoro, y para mí desde luego fue todo un descubrimiento, porque era un juego tan profundo que en cierta forma marcó tanto precedente, o sea, un punto de inflexión ahí, que cuando yo jugué al 4 me gustó más lo que había jugado antes, y dije, es que no está al nivel. Y uno cuando sale un juego nuevo espera no solamente que gráficamente sea más bonito, sino realmente a nivel de mecánicas, a nivel narrativo, de el do de pecho. Y con Fallout New Vegas lo que me pasó fue eso, que todo lo que vino después no me supo satisfacer. Es que el tema de New Vegas es que para mi gusto, ¿no? Para mi gusto. Es más rolero que el 3 o el 4. Totalmente. En cuanto a los diálogos, los diálogos son mucho más enrevesados y mucho más importantes, creo yo. Y después también el tema de las facciones. Era mucho más intrincado, también era más complicado, para mi gusto. Te daba más que hacer, pero al final era más satisfactorio si es lo que buscas. Y claro, pues es que todo esto es un gusto, porque el que va a los shooters, el 4 es perfecto, porque vas a pegar tiro y se acabó. Pero si buscas algo más rolero, pues New Vegas es perfecto. Así que yo, pues, me parece bien si te va ese rollo. Todo depende del gusto de cada uno. Bueno, siempre. Jugadlo, que está baratísimo en PC, desde luego, en estas tiendas de códigos. Sí. Ahí dejamos simplemente ese dato. Y ahora vamos con la última de las noticias, porque uno de los juegos más curiosos planteados para los próximos meses era Vampyr, un RPG sobre vampiros desarrollado por Dontnod, que son los responsables de Life is Strange. Y desgraciadamente han anunciado que va a haber un retraso hasta primavera de 2018. Bueno, de acuerdo con una nota de prensa enviada por Focus Interactive, el estudio habría pasado recientemente por unas dificultades técnicas que ya por suerte han logrado resolver, pero que les han obligado a aplazar el juego hasta el año que viene. Si no se retrasa más, esperemos, llegará en primavera a PC, Play 4 y One. A mí me da mucha pena, aunque en cierta forma, no quiero ser malo, pero lo agradezco porque este 2017 hay tantos juegazos que a lo mejor un título que no es triple A, podríamos decir que es 2A, ¿no? Porque está a medio camino entre una superproducción y una producción pequeña. Creo que a lo mejor el año que viene va a encontrar más su hueco, mirando el calendario de lanzamientos, ¿eh? Pero le tengo muchísimas ganas. Pues yo la verdad es que me gustaría descubrir un poco más este juego porque me enteré hace poquito de todo lo que les rodea, el halo que tiene y tal, el tema del Life is Strange y todo ese tipo de conexiones, y no tengo muy claro ni de qué va. Fíjate lo que te digo, sé que es rolero, pero no sé hasta qué punto, y voy a empezar a seguirlo porque, coño, esto de Dontnod no fallan, no dan punta sin hilo, así que hay que ir detrás de... Para quien no sepa absolutamente nada de Vampyr, yo creo que lo más llamativo, que es un juego en el que efectivamente eres un vampiro en una época, creo que victoriana o una cosa así. Pero la gracia es que la narrativa, al igual que en Life is Strange, está presente. Es decir, si tú, por ejemplo, vas por la calle, es un juego que ellos definen como semiabierto, por cierto. Pero si tú vas por la calle y hay un mercader y te lo cargas, le chupas la sangre y lo matas, luego todas las conversaciones que va a haber alrededor, la persona que vaya a comprar el pan por la mañana al día siguiente y no ve al mercader, todo eso va a influir. Entonces, incluso a la gente a la que tú matas, tienes que tener cuidado porque va a afectar al mundo en el que te mueves. Así que a ver cómo plasman todo eso realmente en el juego. Pero la premisa está muy chula, ¿eh? O sea, me está diciendo que si yo soy un buen chico, vale, pero si veo un mercader, quiero su sangre, se la chupo, ¿la gente va a hablar de eso? Sí, efectivamente. No, hombre, pues, mira. Lo que está diciendo es que, por ejemplo, si se mata al que vende el pan, pues ya nadie va a poder comprar pan. Claro. Por ejemplo, claro. Tonto. Todo el mundo vale, va a decir, es un poco Dishonored, con el tema de las ratas. Sí, sí. O sea, vale, a que ver, viene la consecuencia, vale. Ya veremos cómo queda todo esto en el juego, porque claro, lo que ellos pueden decir suena muy bonito, pero lo que se ha visto de gameplay, lo que han comentado, pinta por ahí, y viniendo de quienes vienen de Life is Strange, pues yo le tengo muchísimas ganas. Y ya digo, creo que a lo mejor primavera del año que viene es un buen momento, a lo mejor, si no hay ningún título muy llamativo cerca, para que la gente pueda descubrir este Vampyr. Y una pregunta que tenía yo, ¿se ha visto algo más del juego ya desde que al principio se dijo, será como un Dark Souls? O hay gente que lo dijo. No tiene nada. Ni de coña, ¿verdad? O sea, yo pienso nada. Lo mismo, que no. No, y hay gameplay, ¿eh? Gameplay es bastante... No, es que por eso lo digo, amplios. Por eso lo digo. Sí, sí, pues meteros en YouTube, pero gameplay de 20 o 30 minutos, que si en la Gamescom, en el E3, siempre han aprovechado y tienen algún stand donde enseñarlo, así que hay material para ver. Nosotros le vamos a tener muchas ganas y ahora vámonos con la opinión de mierda para hablar de un tema muy, pero que muy chulo. Good love is a sober night. La opinión de mierda de esta semana tiene un protagonista muy claro, que no es una persona, no son dos, no son tres, es un país, me refiero a Japón, porque hace nada estaba refiriéndome a este 2017, la cantidad de titulazos que hemos tenido y los que están por llegar aún, que hasta diciembre nos vamos a quedar prácticamente sin dinero. Y hay un, como digo, un factor determinante, y es dónde están localizados, dónde están todas esas personas haciendo juegos, Japón. Y la pregunta es sencilla, porque ¿ha resurgido la industria del videojuego en Japón? ¿Quién marca la tendencia actualmente? ¿Occidente u Oriente? Porque además yo me acuerdo hace unos años el debate que se planteaba, me refiero a hace 5, 6, 7 años quizás, para irme muy lejos, en el que se hablaba de cierto conformismo en la industria nipona, una especie de statu quo en el que, bueno, pues al final parecía que como ellos habían tomado la delantera al principio de la industria de los videojuegos, se habían relajado, ¿no? Y que parecía que Occidente le estaba comiendo el terreno. Pero ya no se ha vuelto a hablar de ese debate, parece que todo el mundo da por hecho que al menos 2017 ha sido un año marcado por los japoneses. Breath of the Wild, Persona 5, Nier Automata, Sonic Mania, Resident Evil 7, Nioh, Yakuza 0, muchísimos nombres. Y claro, yo os lo pregunto, ¿vosotros percibís esto, este regreso de los japoneses o nunca se fue? Nunca se fue. Por mí nunca se fue, siempre ha tenido muchísimo talento, pasa que ese talento en gran parte ha salido este año. Han coincidido, pues lo que has dicho, Zelda Breath of the Wild, Persona 5, Resident, etcétera, etcétera, etcétera. Y espera que venga Super Mario Odyssey y el Xenoblade Chronicles 2 y la liemos muy parda. Creo que simplemente aquí se ha juntado que Switch salía este año, el Persona salía este año, los Yakuza están en auge. Eso sí que te diría que está más en auge que nunca. Pero simplemente creo que es la casualidad de que el enorme talento de Japón, mucha parte de él se ha lanzado este año, en vez de irse lanzando por cachitos año tras año tras año, más repartido. Japón nunca ha tenido falta de talento, en mi opinión. Y este año, pues mira, en vez de un cañonazo, han pegado muchísimos. O sea, y que tú crees que es algo circunstancial en cierta forma, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que el talento que tienen es enorme, pero esta vez lo han repartido pues a diestro y siniestro durante todo el año. Y Juanjo, ¿tú cómo lo ves? Pues yo creo un poco como Tony, pero con un matiz distinto, ¿no? Yo también pienso que Japón nunca se fue. Japón siempre estuvo ahí y haciendo siempre buena calidad los juegos. Lo que pasa es que lo que para mi gusto ocurrió fue que Occidente subió mucho. Hubo una época en la que Bethesda, Electronic Arts, bueno, ya sabemos todas las grandes compañías que hay, estuvieron muy fuertes con sagas como pues Mass Effect. Miles, ¿no? Bueno, miles, no, cientos de sagas que surgieron en la generación anterior y que pegaron muy duro y ahí lo único que pasó es que el pastel estaba prácticamente repartido en un 70-30 y la cosa pasó a un 50-50. Y claro, en eso en Japón no estaban acostumbrados. Y aparte creo que también está un poco en que la globalización del mundo, pues yo que sé, Shinji Mikami, los Evil Within, que son de Bethesda, los hacen Bethesda. ¿Y quién diría que un productor, de un diseñador de ese nivel iba a estar en una compañía occidental? Eso hace unos años era impensable y ahora pues pasa y no hay ningún problema. Y claro, el mundo converge y las cosas cambian y ya no es todo tan japonés o tan occidental, sino que yo creo que ya cada vez pues la cosa va un poco a mestizaje, ¿no? Del equipo de producción. Creo que va así. Sí, a ver, yo creo que hay una cosa innegable. Y es, ha habido una crisis. Yo creo que ha habido una crisis en todos los japoneses, que eso es palpable y no lo digo yo. Yo siempre recuerdo con mucho cariño y mucho afecto que hace unos 7 años ya aproximadamente, antes de que saliese el primer Bayonetta, yo tenía, pues no sé, 16 años o así, simplemente mandé un correo para intentar entrevistar a alguien de Platinum Games, cuando todavía no era Platinum Games, y me contestó el presidente de la compañía, que yo me quedé loquísimo, Atsushi Inaba. Y precisamente una de las preguntas era eso, ¿cómo él percibía la industria japonesa, si realmente había una pérdida de identidad? Y él mismo me lo reconocía, ¿eh?, en esa entrevista, que sí, que efectivamente los japoneses tenían que replantearse cosas. Había un sentimiento de culpa por parte de los desarrolladores de que habían perdido, como digo, su identidad, su rasgo que decía que fuera lo que era la industria, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque esto hablamos, yo qué sé, del año 2010 o así. Y efectivamente, era una época en la que solamente se hablaba de eso, de que a lo mejor Japón se había quedado a la cola a nivel de gráficos, siempre ha tirado por los mismos tópicos y clichés, que al final o lo amas o lo odias, pero algo ha cambiado, y yo creo que lo que ha cambiado ha sido comprender que en Occidente hay mucho talento y que se puede aprender de lo que se hace fuera para que lo tuyo propio siga teniendo identidad, pero mejore, ¿no? El caso más obvio, Breath of the Wild. Hace 5 o 10 años no hubiera existido Breath of the Wild. Ojito, porque el tema gráfico en juegos japoneses sí que es verdad que cada vez menos, cada vez son más tops. Que si el Metal Gear Solid 5, Code Vein pinta muy bien también, a pesar de no ser la gran cosa, pinta genial. Persona 5, Breath of the Wild, a pesar de las limitaciones. Pero ahí, cada juego que sale y que ha empezado a desarrollarse sí o sí cuando ya estaba la nueva generación de consolas en el mercado, que digo, tío, Play 3 ya ha pasado. Los Sword Art Online, yo qué sé, los Hyperdimension Neptunia, es como, por favor, no, los Is ya son un cachondeo. El último está bastante actualizado gráficamente, pero los anteriores tienen tela. O los Tales of, es que hay muchísimos, todas por las aventuras ejemplo, gráficas, que novelas visuales, ¿no?, que han ido sacando, sí. No, pero ya no novelas visuales, ahí lo entiendo, pero juegos en entornos 3D, mundos abiertos, o lo que sea de este estilo, ¿no? De simplemente no mundos abiertos, pero entornos abiertos por los que moverte. Es como, tío, cuidado ahí. Sí que es verdad que, por ejemplo, Dark Souls palia eso con no ser tampoco muy malo gráficamente, porque no lo es. No es top, pero no es malo, ni mucho menos. Pero artísticamente es una cosa espectacular, pero el Sword Art Online, no me acuerdo cuál era, el primero que salió en Play 4, sí, que salió también con el remaster del otro, a nivel gráfico. Pero no es malo. No es solo a nivel gráfico, no hay que quedarse con el envoltorio, que yo sé que al final eso vende a mucha gente y obviamente es comprensible, pero yo creo que lo que ha cambiado es la forma de contar historias. Quizás yo creo que llegó un punto en el que el público demandaba otra cosa. Hemos estado hablando de PlayerUnknown, ¿no?, como hay géneros que se ponen de moda en un momento dado, y a lo mejor esa forma de contar las tramas tan lineal, con unos personajes que eran los que te daban y eso era lo que había y punto, dejó de tener tanto peso en pos, por ejemplo, a Fallout, del que hemos hablado hace nada, o Mass Effect, juegos en los que realmente te daban a ti como jugador la oportunidad de ser partícipe de otra forma en esa historia, ¿no? Y yo creo que eso es llamativo, y el ejemplo más evidente ya no es Breath of the Wild, hay uno más todavía que define Japón en los videojuegos, y es Final Fantasy. O sea, Final Fantasy es el flamenco en España. Tardabas. No, porque es así, es el flamenco en España, pero allí. Entonces, que Final Fantasy XV no sea como se ha hecho hasta ese momento, es una forma de entender que las cosas están cambiando. Ni a mejor ni a peor, sino diferente. Sigue siendo japonés, que yo creo que eso es muy importante, la identidad no la han perdido, pero sí que han sabido escuchar. Que yo creo que eso es lo más importante en cualquier cosa que hagas a nivel artístico. Una pequeña curiosidad. Has dicho PlayerUnknown's Battlegrounds, que es un Battle Royale. Sí. Battle Royale, la película, es japonesa. Es japonesa, sí, sí, señor. Muy buena. Cuidado. Además. Y perdón por cortarte, Juanjo, es que esto tenía que soltarlo. Que viene de una novela. No, yo simplemente decir que también está lo que ha empezado diciendo Sergio, que tiene toda la razón, y es que esto también va por modas y por ciclos, ¿no? Y hubo una época en que lo japonés no pitaba tanto, y ahora, por lo que sea, da igual lo que sea, pues la gente ha vuelto a gustarle que se hagan las cosas como se hacen en Japón. Por poner ejemplo, Persona 5 es un juego muy japonés, muy japonés. Que hace unos años nadie lo hubiera hecho ni caso. Vamos, ni de coña. De hecho, los anteriores Persona creo que eran juegos de culto, ¿no? Pues por lo que tengo entendido, sí. Juegos así de... Sí. De hecho, no sé por qué se le ha hecho caso a este. O sea, es un juegazo, estoy segurísimo, no lo he probado, pero he visto críticas. Pero no sé por qué a los otros no se les ha hecho caso y a este sí. Sí, pues perdona, Juanjo. Simplemente que a nivel de calidad siempre la ha tenido. O sea, el 3 es maravilloso, el 4 ni te cuento. Y siempre ha estado reconocido entre un perfil muy pequeño. Yo creo que a lo mejor ha sido por la exposición a nivel de redes sociales. Pues no, podría ser. Le ha pasado como a Monster Hunter, vaya. Sí. Yo por lo que tengo entendido, gran parte de culpa, y a lo mejor me equivoco, la tiene, bueno, gran parte de culpa o de beneficio para la franquicia, la tiene Vita. Porque la PS Vita es una consola con muy pocos juegos, pero de un corte muy japonés, muy marcado. Y muy rolero. Exacto, y que claro, es que si eres japonés eres rolero, eso es casi va una cosa con la otra, ¿no? Sí, el tipo de juego. Entender a lo mejor el éxito de Persona 5 por Vita, bueno, no, Vita no, en este caso no, porque no sale ni en Vita, pero que entender el éxito de la industria japonesa por un juego únicamente, de una circunstancia específica... No, yo estaba hablando en este juego en concreto, ¿vale? Estaba hablando solamente de lo que es la franquicia Persona, y el Persona 4 pegó muchísimo en Vita, y parece ser que ahí se dio a conocer, la gente empezó a darle... Está Persona, está Monster Hunter, claro, está Nier, claro. ¿Qué está pasando, no? Para que de repente todo se le haya hecho caso en 2017. Claro, hasta el punto de que un MMO como Final Fantasy IV, súper bien puntuado y bastante bien, y 14, la gente habla maravilla de este juego, ¿no? Uh-huh. Y está del 14, quiero decir. Entonces está claro que que ahí hay algo, y yo creo que es eso que ha vuelto a la moda, y después está por el buen hacer de Platinum, de pues, está claro que coño, que han vuelto a... se han puesto las pilas. Pues sí, ahora la pregunta sería ¿hacia dónde nos dirigimos? Si esta va a ser la tónica general o qué, porque al final, ¿qué es lo que identifica a los juegos japoneses? Es una pregunta a lo mejor muy tramposa, muy capciosa, porque es muy amplia también. Pero ese es el asunto. Al final, yo creo que durante una época todo el mundo decía, bueno, es que lo que va a marcar tendencia se decide en Occidente, ¿no? O antes se decía, no, es que esto pasa en Japón. Lo que ocurre en Japón se replica en el resto del mundo dentro de 5 años de retraso, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar realmente? Estamos viendo como a lo mejor sagas históricas que nacieron en Japón se le están dando estudios occidentales. Y eso es muy curioso. No sé si existe ejemplo de lo contrario. Ahora no se me viene ninguno a la mente de sagas occidentales que estén en manos de japoneses, pero de lo contrario, sí. No, pero dices, intuye por Mercury Steam. Que lo que sí pasa es que hay sagas japonesas que están muy occidentalizadas. Vamos, el ejemplo es Zelda, sobre todo. Y te das cuenta cómo ellos han sabido reciclar lo suyo para venderlo en el mundo. Que a lo mejor en Japón no habría pega, pero en el resto del mundo la saga Zelda, como hemos visto en nuestros especiales y tal, ya empezaba a ser un poco redundante. Y yo creo que va un poco por ahí. Sí, sin duda. Bueno, yo creo que habrá que ver qué ocurre. Desde luego ha sido un 2017 lleno de títulos japoneses, sin duda, también de fuera, inevitablemente. Pero ya veremos qué ocurre. Nosotros vamos ahora a un tema musical, además muy japonés, de posiblemente el compositor más conocido de la industria. Me refiero a Nobuo Uematsu, porque vamos a escuchar el tema principal de la primera expansión de Final Fantasy XIV, Heaven's Word, que se llama Dragon Song. Es una auténtica locura. Desde luego, ya os lo digo, os prometo que vais a llorar. Song and death on earth. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Estamos de vuelta, que habéis llorado, seguro que habéis llorado porque es un temazo de Final Fantasy XIV, pero ahora vamos a hablar de a qué hemos estado dándole durante esta semana, aunque en tu caso, Tony, intuyo que, aunque no hayas tenido mucho tiempo, con dos semanas, habrás tenido para jugar a un poquito de videojuegos, ¿no? Pues a lo mejor estás en lo cierto y efectivamente, como además a Bautiris lo envié ya está terminado de hace más o menos una semana y bueno, tengo algo de tiempo. Sí, he jugado una de esas cositas que estaba en mi lista de deseados de que haya salido en este 2017 y es Resident Evil 7. Para ponernos en situación, no jugué a los originales, primero sí, pero es que era muy pequeñito yo. Luego lo cogí para ese remake de de Nintendo DS, más que remake era un port, una adaptación. Y los que disfruté de verdad fueron el 4 y los dos Revelations, que para mí el segundo Revelations está muy infravalorado. Y bueno, Resident Evil 7 es genial, pero empezaré diciendo las cosas malas porque si no me voy a olvidar. Este juego está optimizado con el ojete. Lo siento, pero lo voy a decir ya de esta manera tan directa. Este juego come una de RAM si no estás al loro, pero una barbaridad. Lo juego en medio y aún así hay momentos en los que rasca, ¿eh? De verdad. Después, el tema de la sincronización de voz. En inglés no lo sé, pero en castellano hay veces que la cinemática dura más porque las voces ya han terminado y van los subtítulos mal y me saca. De verdad que eso me saca. Pero todo lo demás, yo la verdad es que lo he disfrutado mucho. La historia tiene giros que me han encantado, tiene momentos que están súper bien, pero hablemos de la jugabilidad porque si no ya os digo que me pongo en modo fanboy porque me ha gustado mucho y esto no puede ser. Le han dado una vuelta de tuerca que me encanta, que es jugar en primera persona y obviamente te puedes defender con algunas armas que hay por el juego. Para mí esto es una declaración de intenciones de decir, vale, vamos a hacer lo que queríamos hacer con el primer Resident Evil, que es, vamos a ver lo que hay disponible en tecnología, lo que podemos hacer para dar una experiencia de terror sin dejar de ser Resident Evil, conservando cositas que nos hacen ser lo que somos, como lo típico de guardar en una máquina o el baúl. O no diré más por si hay spoilers, pero sí, la verdad es que a ese nivel sigue siendo muy Resident Evil, tanto para lo bueno como para lo malo. Creo que hay un poco de cada una. De nuevo, no diré mucho por no hacer spoiler, pero vamos a empezar con la historia un poquito. La familia Baker, esta especie de familia de la matanza de Texas que raptan a nuestro personaje Ethan, que va a la casa de esta familia Baker porque su novia, Mia, le ha enviado un vídeo que presuntamente esta chica estaba muerta de hace 3 años, pero él recibe un vídeo de ella diciendo, Ethan, por favor, olvida que me has conocido, no te metas en esto, tal, por favor, no sé qué, olvídame. Él obviamente es su novia, no va a olvidarla, va a por ella, con lo cual pues empieza todo el pitote, va a esta, no sé cómo los localiza, pero los localiza. Va a donde está esta familia y empiezan a pasar pues todas las cosas que sí paranormales, etcétera, etcétera. No quiero adentrarme mucho Esto es la introducción. ¿Qué familia? La familia. Pero es una maravilla, es muy La Matanza de Texas. Para mí, quiero recordar cómo empezó este Resident Evil con ese tráiler en el 3 2016, si no estoy equivocado, en el cual todos estábamos en plan, anda, mira, un nuevo juego al rollo Outlast, no sé qué. Luego se ve un 7, V-I-I, en números romanos, en naranja, y dice, ¿7? ¿Qué es esto de 7? Y se ve que forma la palabra Resident Evil y nos explota la cabeza a todos. Y yo dije, vale, este tráiler está tan bien hecho que este juego me lo tengo que comprar. Y ha caído, y no me arrepiento para nada. Lo malo, que es algo que no me ha tocado a mí, es el tema de los DLCs. Está el pase de temporada por 30 euros y por separado puedes comprar dos de los tres DLCs que hay disponibles. Yo tengo el primero. Vale, el primero creo que costaba 10 euros. ¿Puede ser? Puede ser. Ya no me acuerdo. Vale, sí, no, puede ser seguro, porque lo he mirado. La gente que ha comprado el pase de temporada está muy cabreada, porque dice que no valen la pena. Yo ni he mirado vídeos de ellos ni nada, con lo cual no lo sé. Pero lo que sí que me toca mucho la moral es que al terminar el juego te sale un... No es spoiler ni nada, es publicidad que ponen. De DLC Nota Hero disponible en primavera 2017. Ese gratis, ¿eh? Ojo. Sí, eso es gratis. El único DLC bueno argumentalmente que va a aportar es gratis. Sí, lo sé. Pero pone primavera 2017. Eso ni lo han cambiado. Y hace nada dijeron, saldrá en diciembre, en el 14 de diciembre de 2017. Pero y es como, tío. ¿Mi quito, ni? No, pero me toca los huevos. Es como cuando te compra. Lo típico pasaba de que la gente se compró el Horizon, creo que fue, con publicidad de No Man's Sky o no sé. No, se compró no sé qué juego con publicidad de No Man's Sky. Uncharted 4 era. Y era como, saldrá este día. Y luego no salía. Y era como, vale, eso es un papel. Pero aquí no es un papel. Lo puedes actualizar, tío. Quiero decir, sí, soy tiquismiquis, pero es que me molesta un poco. No diré de qué va este DLC porque no, voy a... No digas nada, ni el personaje, ni nada, nada. Nada, nada, nada. Con lo cual, yo simplemente recomendar este juego mucho, aunque penséis, no, es que soy un cagao, no sé qué, eso va por ti, Sergio, porque es muy buen juego. Pero si yo fui el primero que lo jugó. ¿Ah, sí? Claro, si además de ¿lo hecho... Trajo? Y hay vídeos en pues YouTube. Luego quiero hablar contigo sobre este juego. Vale, luego hablamos, pero luego yo, hablamos. De hecho yo creo que aquí solamente el único que no lo ha jugado ha sido Juanjo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, y he escuchado hace poco que es posible que salga en PC, han anunciado ya algo, ¿no? Yo pensaba que era un exclusivo de Play 4. No, lo que va a salir es la edición GOTY. O sea, la edición Eso. Yo sabía que había escuchado algo, pero no me acuerdo. Sí, la edición, de hecho se llama edición Gold, me parece, y trae todos los DLCs. Es que, no ¿sabéis lo que me pasa? Punto... ¿Sabéis lo que me pasa a mí con este juego? Que es que lo quiero jugar, pero no puedo. Nada más lo quiero jugar porque sé que no es un juego largo, sé que es un juego que es bastante intenso y me apetece mucho, pero no puedo. Ahora mismo no puedo por circunstancias y por precio. No quiero pagar lo que vale el bueno, juego. Ya caerá, ya caerá. Ya caerá. Solamente... Yo lo he cogido por 17 euros. Sí. Y no me quiero enterar de nada. No quiero saber no, nada. No, ni de coña. De hecho, por eso Tony, estoy evitando mucho. Tony, fíjate tú hasta qué punto jugué este juego de salida, que para jugarlo vendí el de Witcher. Si es que lo comenté aquí. ¡Ay, es verdad! Este fue el famoso juego. Es verdad. Y yo tengo que decir solamente un par de cosas de este Resident Evil 7. Lo primero, Lucas... madre mía todas las escenas de Lucas, no voy a decir absolutamente nada, pero es lo más parecido a Saw que hemos tenido en un juego en muchísimo tiempo, ¿eh? Es maravilloso, maravilloso. Y luego otra, un poco también como crítica, y, a mí me da la sensación de que la primera parte del juego es fantástica, todo lo que se ve en los trailers, todo... Es maravillosa el sentimiento de opresión, de que tienes a alguien siguiéndote, como al final ese miembro de la familia Baker es un poco como el alien de Alien Isolation, ¿no? Con esa CPU de que sabe dónde estás en todo momento y te tienes que esconder. Pero a partir de ahí, cuando sales de ahí y hay otras cosas, me da la sensación de que baja un poquito el nivel, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que el principio, la primera mitad del juego, es maravilloso. Pero a lo mejor luego intentan ser distintos o intentan cambiar un poco de rollo en algún sentido. Y es como que yo quería más de lo anterior. Sí, lo entiendo perfectamente. Y una cosa nada más decir a nivel técnico, cuando obviamente sabemos que es una casa y tiene jardín. La casa es un lugar cerrado. El jardín pues tiene sus árboles y tal, eso tiene una carga gráfica, que si la hierba y tal. Cuando sales afuera, los bajones que me ha pegado a mí, me cago en... ¡Uf! Terrible, de verdad que a nivel técnico... De la versión de PC, ya digo, porque en Play 4 que lo he jugado yo, va bien, va relativamente bien. Una cosita, creo recordar que lo que no había en PC era la versión VR. Efectivamente. No sé si va a acabar viniendo, Es que eso es lo que era tengo una yo exclusiva la duda. De momento de la versión de sí, Play. Sí, es temporal. Es igual temporal. Que pasó con Tekken 7, que también tenía este modo VR exclusivo. Yo solamente me quedo con una reflexión sobre este Resident Evil 7, porque claro, tú no has jugado los originales, o cuando jugaste eras muy chico, lo cual me parece horrible, porque te tienes que documentar para ese especial Resident Evil que haremos algún día. Sí, hombre. Y André... Pero claro, yo me quedo con realmente qué es Resident Evil, cuál es la esencia, poner hierbas, poner cintas, es que yo creo que no es eso, o sea, no es un regreso a los orígenes como se nos vendió, que no es malo, ¿eh? Yo creo que es un paso hacia adelante, pero no es un regreso a los orígenes, esto no tiene nada que ver. No, para mí es un regreso a las intenciones que había en los orígenes. Uf, no sé. A ver, no sé, piénsalo de esta manera, por ejemplo, en cuanto a tecnología, la mejor manera de hacer un juego de miedo era esa cámara fija. Ahora, la mejor manera de hacer un juego de miedo es en primera persona. Sí, pero se ha perdido... a ver cómo puedo compararlo. Yo qué sé, es como en Metroid, en Castlevania, que al final el mapa era muy importante, los puzzles, él ve un sitio, ve, ahora vuelve otra vez sobre tus pasos. Aquí está todo, pero muy edulcorado, como muy fácil. Los puzzles son una auténtica... Sí, los puzzles son bastante... Hablando sí, mal y sí. Pronto. O sea, gira un no sé qué, haz una silueta... Y al final yo creo que hay mucho fanservice, muchas cosas que te pueden recordar a los originales, todo el tema de, anda, un puzzle que como las sombras, no sé qué. Muchos guiños para el que jugó a los primeros, pero que se queda en eso, en la apariencia, que no va más allá. Que, ojo, es un juegazo, ¿eh? Para mí es uno de los juegos de este año. Sí, pero ¿podríamos decir que es uno de los Resident Evil con mejor historia que ha habido? Bueno, es que también depende de lo que le pida. Resident Evil, para mí, y que nadie se ofenda, es como Metal Gear. Es tan complejo y tan falso, ¿no? Porque al final se enreda tanto que es lo que lo hace chulo, en mi opinión. Este es como sí, la más realista, ti, entre comillas. Entre pero comillas. Para ti, ¿es de los Resident Evil con mejor historia que hay? Para mí no. Para mí no, pero ¿no? está bien. Mejor que el 6. Mejor que el 6 y mejor que el 5 también. Pero vamos a quedarnos ahí. El 5 lo he probado, pero sí, nos quedamos ahí y lo recomiendo muchísimo y supongo que tú también. Sí. Cuando hagamos la lista final de año de los mejores juegos de 2017... Sí, uy, yo ya lo estoy haciendo, ¿eh? Ya lo estoy haciendo y he guardado un sitio para Mario Odyssey incluso ya, imagínate. Ay, Dios mío, cómo se nota el plumero, cómo se te ve. Bueno, hombre. Juanjo, venga, por tu parte, ¿a qué has estado jugando esta semana? Bueno, pues yo esta semana, retomando en un programa que estuvimos hablando de juegos que se estaban perdiendo últimamente o tal y cual, no me acuerdo bien, que creo que lo comentó Tony, yo he retomado o he vuelto a coger un juego que dejé en la estantería, que es Nioh. Nioh para Play 4, un exclusivo que salió en febrero, que se desarrolló por el Team Ninja y Koei Tecmo y Sony se dedicaron a hacer la producción. Y bueno, para el que no lo conozca, es un juego estilo Soul, una acción RPG, y está ambientado en el Japón feudal, por eso en el 1600 más o menos, se podría decir. Y bueno, también tiene folclore japonés, de este propio que tienen los yokai, que son como si fueran sus demonios, de alguna manera. Y los kodamas, que son como si fueran sus gnomos, no sé cómo decirlo bien. El que sepa un poco de folclore japonés sabrá a lo que me refiero, y el que no, pues que vea películas del estudio Ghibli y así se entera de qué va el tema. Y nada, pues el protagonista es un señor que se llama William, ¿no? Británico, y va a Japón. Y lo voy a dejar ahí, no cuento más, porque si no estoy spoileando y no me apetece. Tan solo decir que para que se quiera ambientar, por dar algunas referencias, y si alguien ha leído la novela Shogun de James Clavell, que es una, aparte de todo, la recomiendo muchísimo, una novela que ambienta muy bien y habla muy bien del Japón feudal, si te quiere entrar de cómo iba aquello, pues la recomiendo. Y nada, pues con palabras como Anjin, que es como se dice capitán o piloto en pero japonés. Vamos al juego, que es lo que sí, me sí, interesa. espérate, no, es que quiero ambientar el asunto, ¿no? Porque venga. También todos los Tokugawa, Hattori Hanzo, Oda Nobunaga, todo eso, a que le guste el rollo japo, sabrá de lo que estoy hablando y ya se hace una idea del ambiente del juego. Y bueno, ya lo he dicho, un juego tipo Soul, pero con muchas diferencias muy interesantes. Y que yo qué sé, por ejemplo, las similitudes. Las almas, que también están aquí, en vez de llamarse almas, se llaman Amrita y sirven para lo mismo. Tú vas recolectando Amrita y gracias a ella puedes subir el nivel del personaje. Pero sin embargo, aquí hay dinero. Y con el dinero puedes comprar equipamiento, puedes comprar munición para flechas, diferentes cosas. Después también tienes skin del personaje... Hay cinemáticas con una historia definida, con una diferencia bastante interesante. Aquí te enteras de lo que hay si tienes que buscarlo, te lo van dando. Hay distintas clases, igual que en Dark Souls, pero aquí pues son samurái, mago y ninja. Lo que pasa es que parece que son pocas, pero las armas diferencian bastante los personajes entre sí, porque hay katanas, katanas dobles, martillo, hacha, lanza, tonfas, y después hay distintas posturas. La postura alta, la media y la baja. Que estas posturas hacen que los ataques y la defensa, pues uno es medio, si coge la postura media, tu ataque y tu defensa es media de lo que es fuerza, ¿no? Si coges la alta, tu ataque es fuerte, tu defensa es baja. Y así pues, con la baja, todo va más o menos así. Y muy importante, el ki. El ki, que es como si dijéramos el brillo del personaje, se repone poco a poco mediante la presión de botones R1 en el momento adecuado. Seríamos, para que haya jugado Gears of War, una cosa parecida, ¿no? De la recarga. Si es como un movimiento reflejo que al final aprende, que es que cuando acabas de hacer un combo de golpe, tienes que darle a ese botón para que el ki se rellene pronto. Porque si te cansas, el personaje durante unos segundos se queda parado, así como resollando, como que está cansado, y te quedas vencido, te quedas para que te meguen cuatro golpes y te mate. Después, este juego también tiene mapa y selección de misiones, que es algo que en Dark Souls es impensable. Tiene pausa, interesantísimo, un juego de este tipo que tenga pausa, tú coges, le das, y puedes pausar el juego, puedes abrir la puerta de tu casa cuando llaman al timbre, cosa que con Dark Souls me ha pasado muchas veces que no he hecho. Que eso he dejado muy... a la gente... Eso es una putada, Yo he dejado gente en la calle porque no puedo pausar el Dark Souls. Y después, interesante, el online es muy distinto. Aquí no hay marca de invocación, ni el online está imbuido en la partida, sino que tú, dentro de fuera, en el mapa, a la hora de seleccionar misión, en el santuario, que es como si dijéramos el inicio del mapa, puedes elegir si quieres jugar la misión online. Creo que se llama Puerta Tori, la opción, y en esa opción puedes jugar en el mundo de los yokai con compañeros, o puedes ayudar a una partida de otro, siempre y cuando te hayas pasado tú esa fase. Y tienes un modo versus que se hable a posteriori, porque en el principio del juego no lo tiene, pero conforme avanza llega un momento en el que puedes jugar ese versus. Y después también está el tema de los clanes, que tú te puedes meter en un clan. Están los clanes de color rojo y los de color azul, y tú te pones en uno, y depende de cómo juegues, el clan que gane pues te dan mejoras y tal y cual. Bueno, hasta ahí más o menos las diferencias. Bueno, pero espérate, antes de seguir, aquí tenemos que hablar de una cosa muy importante. Como has comentado, aquí hay fases, hay misiones, no está ese mundo interconectado de Dark Souls. Y a nivel de dificultad, ¿qué tal? ¿Los bosses, los enemigos normales? ¿Qué te ha parecido? A mí personalmente me parece que la dificultad está bien, bien implementada, porque hay en diferentes escalas, ¿de acuerdo? Explico, están las misiones principales, pues ahí normal, van subiendo dificultad, increciendo conforme va avanzando la historia, pues cada vez más difícil. Después está la secundaria, que es lo mismo, igual, pero después tenemos las misiones del ocaso, que es que un mapeado que ya había jugado anteriormente, en un momento dado, si hace cumplir los requisitos de llegar a cierto nivel o hacer cierta secundaria, se te abre un mapeado anterior, pero con enemigos más difíciles. En vez de ser humanos, por ejemplo, hay yokais por todos lados, es decir, hay demonios, y son bastante más complicados. Entonces ahí no tiene la obligación de jugar esa misión, pero ahí ya la cosa se pone un poquito más durita, se pone más difícil. La misión es básicamente la misma, pero con esos enemigos más potentes. Entonces la dificultad, más a medida, pero está bastante alta para mi gusto. Está bastante bien implementada, creo yo que sí. Uh-huh. Y después decir que no hay manchas en el suelo de muertes, ni mensajes. Lo que sí hay son tumbas. Y estas tumbas son de personajes que han muerto en un sitio dado, que te dan como información cómo han muerto, y ahí te enteras tú de cómo va la movida. Dices tú, este ha muerto porque lo ha matado un Ioji, que se llama, un tipo de yokai de una manera concreta. Entonces tú ya sabes que cuidado, que por aquí tiene que haber uno de estos, ¿no? Y si tú quieres, puedes invocar ese enemigo muerto, a ese espíritu, como si dijéramos, y luchar contra él. Y te llevas parte del equipamiento que llevaba. Porque en este juego hay mucho, mucho, mucho luteo. Sí, a ver, que yo creo que al final lo que la gente se tiene que quedar es con la idea de que tú eres muy fan de los Souls, de los Demons, de los Dark Souls. Entonces, claro, yo creo que la experiencia que al menos alguien que no haya jugado a Nioh más le puede servir es alguien que viene de todos esos juegos. ¿Qué le ha parecido Nioh en comparación? Si es mejor, si es peor o si es diferente, y yo qué sé, ¿te ha sorprendido en ese sentido? Pues mira, te comento, y es que para mí este juego realmente A mí me gustan más los Soul, pero esto es como todo. Me gustan más los Soul, creo que es porque lo he descubierto antes y es lo que he mamado y lo que he aprendido. Pero pienso que sin ser mejor ni peor, para mi gusto ha demostrado que hay una forma óptima de hacer un juego tipo Soul sin ser un Soul. ¿De acuerdo? No sé si me entiendes. Sí. Yo hasta ahora, hasta que he jugado Nioh, pensaba que si no hacía un juego de estos Hidetaka Miyazaki, el juego no iba a ser muy bueno. Sin embargo, este juego me ha demostrado que se puede hacer un juego muy bueno y además rompiendo con bases establecidas de los Souls, como es la historia, aquí no se busca, aquí te la dan, la pausa, parece que no, pero que haya pausa cambia mucho la manera de jugar, la tensión, el dinero, que haya dinero también cambia, no te obliga tanto a medir la alma, es diferente, y el online, que esté aparte, también cambia mucho el juego. Lo cambia a peor o a mejor, dependiendo del gusto, pero al fin y al cabo, la experiencia es óptima. Y yo creo que eso es interesante. Entonces podemos decir que lo recomiendas a día de hoy. Sí, ¿no? sí. Por supuesto, para mí es la mejor alternativa a los Souls actualmente, a falta de jugar a The Surge, que yo no lo he jugado, pero tengo buenas referencias de él. De hecho, Aitor hace poco lo comentó. Y me parece un muy buen juego, ¿eh? Un juego menos valorado, para mi gusto. Este año se habla muy poco de él porque este año es muy grande. Pero un juego que cualquier otro año hubiera pegado un pelotazo grandísimo. Y ya acabo diciendo que se ha anunciado una versión GOTY para diciembre de este año. Y que de momento solo sale en físico en Japón, y crucemos los dedos para que llegue aquí a Europa. Seguro que llega. Yo me quedo con ese titular, que es la mejor alternativa a día de hoy de Dark Souls. Porque sí, hemos traído, sobre todo Aitor, un montón de clones, entre comillas, de Dark Souls. Con Lords of the Fallen, con The Surge. Y que para ti sea este el más significativo, a mí me dice mucho. Bueno, yo simplemente voy a hablar esta semana de un juego diferente, más pequeño, sin tanta envergadura como los vuestros, que son grandes producciones y de lo mejor de este año. El mío tiene ya bastantes, de hecho, se llama Emily is Away. Es un título que, para que os entre primero por los ojos y por la cartera, diré que está gratis en Steam. Es completamente, ya digo, sin ningún coste. Y es un juego en el que tú lo primero que ves, todo quiere imitar al Messenger, al difunto Messenger. Es decir, tú abres el juego y lo que te encuentras es como una especie de sistema operativo imitando el Windows XP, todo muy rollo vintage, y una ventana de una conversación de Messenger con una persona que se llama Emily. Entonces tú tienes que ir hablando con ella como si fuera un chat, con esta persona que es una amiga tuya, con la que, bueno, pues toda la vida hemos estado juntos, y cuando llega un momento en el que tú tienes que ir a la universidad, pues ella se va a otra ciudad, tú te vas a otra distinta, y al final pues os vais distanciando esa relación y lo único que os queda es este chat en el que pues poder contarle cómo te ha ido el día, qué tal le van los amoríos a esta Emily, y es, podemos decir, la cruz de tu personaje prácticamente. Y es muy interesante porque son 5 capítulos, el juego está en completo inglés, eso ya lo aclaro, pero es muy sencillo. Entonces, tú no puedes ir escribiendo lo que te dé la gana. Es decir, si te dice, hola, buenos días, tú no puedes decirle, me voy a comer. No, te dan, digamos, que a elegir entre distintas opciones en ese cuadro de Messenger, y tú lo vas poniendo entre las que te dan a elegir, y la reacción de ella, de Emily, tú ves cómo va cambiando. Y además tiene mucho de esa esencia Messenger de los que nos criamos con ese fantástico programa. Y es que tú te puedes cambiar el avatar, tú apagas el ordenador, lo enciendes, te puedes poner emoticonos. Está toda la esencia como si realmente hubiese una persona detrás. Y lo más llamativo de este juego es que es un proyecto hecho por una única persona, un indie, si lo queremos llamar así, pero sin quitarle peso ni valor, por supuesto, y cómo se las ingenió para hacer un juego en el que simplemente ves un cuadro de texto y realmente sientes que hay una persona detrás. Como digo, son 5 capítulos, muy cortitos, el juego es gratis, vas viendo la evolución de Emily, tu relación con ella, como al principio, pues bueno, ni fu ni fa, luego vas viendo que ella es una chica frágil, que le van ocurriendo cosas, y cómo al final tú tienes que ser partícipe de su vida, cómo a distancia tienes que tomar una serie de decisiones para el devenir de los hechos. No voy a decir nada más, sí que digo que puedes tomar muchas elecciones, pero que el final no cambia, es el mismo, o sea, para que no os vengáis muy arriba, pero yo creo que es una experiencia muy diferente y muy chula. A mí, que me interesan mucho los juegos, la narrativa para mí es un elemento indispensable. Creo que Emily is Away es un título que, mira, teniéndolo gratis y cortito, lo podéis probar y seguramente os guste. Pues mira, muchas gracias, porque no tenía ni idea de este juego, ni idea, ni la más remota idea, y me acaba de descubrir un juego nuevo y un género nuevo, porque yo este tipo de juegos no soy de jugarlos mucho, y la verdad, pues te lo agradezco. ¿También? Yo no sabía que era gratis este juego, sabía que existía. De hecho, ahora tiene una segunda parte, no sé si es de pago o gratuita. Esa sí es de pago, que no la he probado. Vale. Y es reciente, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Esto me sonaba. Lo que no sabía era que eso, que era gratuito y hecho por una sola persona. Veo que hay más locos aparte de mí. Y no, me alegro que haya una comunidad, o al menos que haya gente que quiera nutrir Steam de juegos gratuitos. Más cuando ahora Steam se está convirtiendo en un amasijo de juegos en exceso, de demasiada librería. Pero me parece algo, o sea, algo bonito, ¿no? Y algo que realmente denota amor por el videojuego. No tanto en mi caso, porque en mi caso era en plan, hola, soy un profesional, estoy aquí. Pero creo que cuando creas algo así, vale que luego hay una segunda parte, pero cuando creas algo así es porque realmente amas el videojuego y quieres explicar una historia, porque más directo que una ventana de texto, poca fíjate, cosa hay. Y además, una historia que tiene también un factor social detrás. O sea, no va explícito, está todo muy metido ahí, pero realmente Emily Is Away representa el cambio generacional, cómo los chavales jóvenes, bueno, yo me incluyo y también a vosotros, nos relacionamos. Es decir, ahora se tira mucho por el WhatsApp, por el Telegram. A veces es más fácil mandar un mensaje que llamar por teléfono, ¿no? O verlo cara a cara a la otra persona. Y todo eso es Emily Is Away, porque es una persona que vamos a ir viendo cómo va cambiando emocionalmente, sentimentalmente, y tú podrías llamarla o ir a su casa aunque viva en California, pero al final optas por el Messenger, ¿no? Y me parece muy bonito porque, ya digo, es un cambio de cómo las relaciones sociales están cambiando en el mundo actual y se ve en un juego indie de este tipo. Sí, aunque esto ya es reflexión personal, creo que la humanidad ha sido siempre como es ahora. Y simplemente que antes no había esta herramienta. Antes estaba el telegrama, estaba lo que sea. Pero la comunicación de texto, hasta que no llegó, no se explotó. Yo creo que si hubiese llegado antes, hubiese pasado lo mismo que pasó después. Eso no lo sé, pero sí que hay diferencias apreciables. Quiero decirte, la relación, que en este caso en el juego, pero en el mundo real, podemos tener con una persona, a lo mejor, con un mensaje, a veces da pie a malentendidos, ¿no? Que a las cosas no se interpreten de la manera correcta. Parece como que un emoticono dice más que cualquier otra cosa. Y yo creo que es simplemente para reflexionar. No digo que sea ni mejor ni peor. Yo no voy en contra de las tecnologías, sería absurdo. Yo soy fan, confeso, de Telegram. Pero que simplemente te hagas esas preguntas jugándolo a Emily Is Away, que cuando lo termines sientas cosas hacia ese personaje al que nunca ves la cara, creo que es interesante, por lo menos para plantearlo. Está así claro que si eso sucede es que la persona realmente sabe escribir. Pues sí, sin duda, sin duda. Lo tenemos que dejar aquí, ya hemos hecho, yo creo que recomendaciones muy chulas y para todos los gustos. Y ahora vamos con una microsección también relevante, porque es la cifra, y vamos a hablar pues de esos números que a veces definen un poco la industria del videojuego actual. La cifra. Y la cifra de la semana, del mes y posiblemente del año para Square Enix, sin duda, para sus inversores, es que Nier Automata, el RPG de acción de Platinum Games, ha vendido, o al menos ha distribuido, eso no queda muy claro, pero en cualquier caso es apabullante, la cifra de 2 millones de unidades en todo el mundo, ¿vale? Sumando ventas en formato físico y digital, según ha anunciado la propia compañía japonesa. Bueno, el título dirigido por Yoko Taro fue un éxito de crítica cuando se lanzó, de hecho yo lo traje aquí, es un juego muy especial y muy único. A lo mejor a nivel técnico no te quedas loco, a nivel de jugable no es algo que nunca hayas visto, pero sí que innova en las pequeñas cosas que al final yo creo que son las que recuerdas cuando pasa el tiempo. Y que haya conseguido 2 millones de unidades vendidas Nier Automata, viniendo de una primera parte que pasó sin pena ni gloria, ya ha dicho Square Enix que va a haber una siguiente entrega y que la franquicia va a coger protagonismo dentro de la empresa, ¿no? Y yo creo que es increíble. Es al final lo que hablábamos antes de la industria japonesa. ¿Qué está pasando este año para que le prestemos atención a este juegazo? Y otro año, ¿no? Bueno, es que va más allá de Square esto, ¿eh? Porque recordemos que este juego es un encargo de Square a Platinum. y es reconocido de manera pública en Twitter. Ya lo dijo Camilla, agradeció a Yoko Taro que le encargaran esto porque de estas ventas dependía que Platinum saliera adelante después del estropicio con Microsoft. Así que yo qué sé, este juego es importante en muchos aspectos, ya no solo simplemente el número de cifras de ventas, sino lo importante que ha sido para muchos productores de alto nivel. Sin duda, sin duda, ¿eh? Es un juego que yo creo que quien pueda jugarlo, que lo juegue. Y al final lo que comentas, Platinum Games es una compañía que trabaja por encargo y que, a pesar de que está fuera de toda duda su talento, ¿cómo puede ser que un proyecto decida si siguen o no, eh? O sea, ¿cómo puede ser que Scalebound decidiese, en cierta forma, si iba a ser su final como empresa o no? Y gracias dinero a Dios no lo fue. Sí, sí. No, yo creo que Platinum se dejó la piel, pero no fue suficiente para Microsoft. No sé si era suficiente o no, pero para Microsoft, por lo visto, no lo era. Y ahí, pues, perdieron mucho. Y ahora los encargos le salen bien o se va a pique. Y lo han dicho ellos, que no lo estoy diciendo yo. Sí, que sí. Es un tuit público para todo el mundo. Entonces, por eso este juego yo me alegro muchísimo, porque creo que Platinum es una de las grandes y tienen que estar ahí. Y aparte de todo esto, es que el juego es muy bueno. Así que, ole y enhorabuena. Personalmente no he jugado a Nier Automata, sí que le tengo muchas ganas. Y la demo sí que la probé. Creo que están... Algo está muy claro y es que están como una cabra. Ese DLC que tiene un nombre que parece que han aporreado teclas a lo loco. Y creo que la demo también tenía eso de aporrear teclas en el nombre. Pero eso que dicen de que hay no sé cuantísimos finales, ¿más? Es que es una locura. Es una locura. Eso solamente lo hace Yoko Taro. Es que es flipante porque además terminas el juego, que tiene sus horas, quizás no es el juego más largo del mundo, ¿vale? Pero cuando lo acabas y lo vuelves a empezar, te salen diálogos nuevos. Y es como que siempre pasan cosas diferentes y te anima a descubrir todos los finales. Es una locura. Es que es un mimo enorme y un trabajo importante. Y en tema de jugabilidad, lo que he podido probar me ha encantado. Tiene, ya os digo, en la demo, me ha maravillado. He visto también que tiene secciones un poco Zone of the Enders, que eso siempre me encanta. Ojalá tuviese más tiempo este año, pero es que no hay tiempo físico, hay tanto juego y tan poco tiempo que es que ya estamos casi en octubre. No, y que no baja de precio, tío. Yo este juego lo también tengo ahí, lo tengo en seguimiento en Amazon y en dos o tres sitios más, digo, a ver si baja alguna vez. No hay manera. No baja. No hay manera, el mío lo compré cuando bajó, pero este es que no hay ninguna bajada de estas momentáneas, nada, clavado en sus 60 pavos y ya no baja, tío. Fíjate. Bueno, pues eso, yo recuerdo cuando lo traje aquí al programa que lo más llamativo, a lo mejor para el que no sabía nada de él, o que más le impresionaba, era lo que yo decía del cambio de perspectiva, del punto de vista. De repente parecía un plataformas, luego parecía un shooter y luego un Ikaruga, ¿no? Y todo a la vez y teniendo sentido. Y eso es una auténtica, pues ya digo, una maravilla, una locura que a lo mejor otro estudio diría, oye, para el carro porque esto se está yendo de madre, ¿no? Y aquí todo está cohesionado y todo funciona. Impresionante. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos ya a los compases finales para hablar de esos comentarios que nos habéis ido enviando con una nota de voz que, prepárate, Juanjo, porque va hacia ti. Así que bueno, Juanjo, si te parece, lo primero que vamos a hacer es escuchar esa nota de voz en relación a ese especial Zelda que hicimos. Nos la envía José Pérez. Y bueno, a ver qué te parece, lo que opina. Vamos a escucharla y después comentamos. Vale, vale. Hola, Batallón. Antes de nada, muchas gracias por vuestro programa. Me gusta mucho. Aquí os habla José desde Murcia. Un saludo para Juanjo en especial, por ser murciano. Tengo una pregunta para Juanjo. Y es que estaba escuchando vuestros especiales de Zelda y en el que habláis de Twilight Princess. Me pregunta por qué Juanjo, si dijo que no le gustó el juego del juego para Wii, y que ni siquiera se lo pasó con la ilusión que tenía cuando se lo compró y ni siquiera se lo pasó, Luego llegó la versión remasterizada de Wii U y va y se lo compra y se lo pasa allí. Cuando encima de todo esa versión remasterizada es la que decís que solo mejora un poco los gráficos. Y teniendo Wii U retrocompatibilidad con Wii, que puedes jugar en la Wii U al juego de la Wii, vamos. No entiendo qué hizo, qué pensaste, Juanjo, cuando dijiste, bueno, voy a comprarlo. Voy a gastarme mi 30, 40, 50 euros para jugar al juego que lo tengo aquí, puedo jugarlo y ni siquiera me lo terminé. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Eso, Juanjo, ¿qué pensaste? ¿Qué pasó por tu mente? Bueno, respóndele. Me confirman que desde Barcelona se oye la hostia que acaba de pegar. No, hombre. A ver, bueno, Juanjo. Lo primero es que agradezco enormemente la pregunta al compañero José. Nada, agradecimiento pleno, ¿no? En que se haya preocupado en escuchar nuestros programas y en enviar un audio, que me encanta recibir este feedback. Después, solo una puntualización. Soy murciano de adopción. Me encanta la región de Murcia, pienso que es el mejor sitio para vivir en la península ibérica, pero no es el mejor sitio de España, porque yo soy de Melilla, y Melilla es el mejor sitio de España. ¿Vale? ¡Bueno! ¡Qué giro de guión! Bueno. Vale, partiendo de ahí, el coste que vuelvo a decir... Te lo está ganando, ¿eh? Murcia es genial, lo vuelvo a decir, es el mejor sitio para vivir de la península ibérica, repito, más que Barcelona, más que Algeciras, ¿de acuerdo? arréglalo. Solo ya contesto a la pregunta, ¿vale? No me enrollo más. Sobre todo lo que me llamó fueron tres cosas. Uno, el remake que ya se hizo del anterior Zelda, del Wind Waker, que me pareció muy bueno, y entonces creía que era algo similar, aunque después resultó que no fue así. Dos, el control. La mayor diferencia del juego no está en gráfico, está en el control, que fue lo que a mí me tiró del de Wii. El control no me gustó. Sin embargo, de Wii U el control es por mando, perfecto, cojonudo. Y tres, la edición coleccionista. Yo no me gasté 30 ni 40, me gasté lo que valió la coleccionista con el amiibo del Link Lobo y tal y cual. Entonces, eso que lo vi a destiempo porque no me lo compré de salida y me lo tenía que comprar. Lo vi, hostia, ¿qué haces esto aquí? En Carrefour. Y lo cogí y lo compré. Ese conglomerado de cosas fue lo que me hicieron comprar este juego. Que vuelvo a repetir, no es un mal juego. Lo que pasa es que dentro de los Zelda no está ni en mi top 5, tengo que decir la verdad. Sí, no, yo creo que nos alargamos hablando horas y horas de Zelda y al final pues tenemos nuestros argumentos de por qué unos nos gustan más y otros nos gustan menos. Yo creo que la pregunta está por respondida y ahora voy a pasar a los comentarios en iVoox. No, un momentito. Esto, no, muy rapidito. Juanjo ha dicho que esto era un remaster o port. Ni una ni otra. Remake. Has dicho remake o port, pero no, es remaster. Vale, pues. Cuidado. Ay, a lo que tú quieras. Ya está, yo soy muy quisquilloso con esto. Venga, vamos a hablar de los comentarios y después del primero, dejad que diga una cosita. Julián Muñoz, que nos dice: Os he escuchado mientras jugaba al Samus Returns comentar que a partir del segundo mundo o área, la dificultad, el tipo de enemigos y el tamaño de los mapas aumentan sensiblemente. Con 3 horas de juego llevo 15% y 9 Metroids fritos. Por lo que creo que tardaré unas 12 horas en pasármelo, sin tratar de sacar el 100%, cosa que haré. Os recuerdo que Super Metroid, mi favorito en 2D, se podía pasar en menos de 3 horas para ver a Samus en bañador. Tengo que decir una cosa muy importante, porque, claro, a mí no me gusta tampoco dar la sensación aquí como de que estamos engañando a la gente o mintiendo. Yo la semana pasada traje mis impresiones muy en caliente de haber jugado 2 horas al juego. Y claro, ahora que llevo más de 10, y todavía no lo he acabado porque yo voy a mi ritmo, soy muy lento, sí que hay cosas que quiero rectificar, que la gente pues no se lleve una impresión equivocada. Efectivamente, el juego me está pareciendo largo, ¿eh? Yo simplemente dije que con 2 horas había conseguido cierto armamento que me daba la sensación de que al final se me iba a hacer corto. Pues en tono el mea culpa, para nada. Llevo 10 horas, como digo, me quedan 4 metros todavía, o sea que va para largo la cosa. Y simplemente por mencionarlo, otra cosa, también hay que comentarla, es que la duración en un Metroid, yo creo que Metroid es una saga muy querida entre la comunidad de speedrunners. Es un juego que el aliciente principal es completarlo cuanto antes posible. Y en este Samus Returns, si te lo completas en menos de 8 horas, tienes un final opcional. O sea, que el propio juego te da las herramientas para que lo acabes cuanto antes. Eso está ahí. Otra cosa es la duración personal de cada uno. Pero que sí, que este juego dura lo suyo, que de dificultad hay algunos bosses que sí que me han costado lo suyo, también lo digo, pero que bueno, hay ciertas cosas que no me están molando. A nivel general, me parece posiblemente, ojito, el mejor Metroid portátil sin ninguna duda, sin ninguna duda. Un juegazo. Y simplemente era por aclararlo, que la semana pasada salí un poquito con sensaciones encontradas, Pues eso. Bueno, seguimos. Más comentarios. Ventec1 nos dice: a mí me parece que Switch tiene menos apoyo que Wii U al principio. Recordemos que la Wii U tenía Assassin's Creed, Watch Dogs, Need for Speed, Call of Duty, y Switch no tiene ni Call of Duty Infinite Warfare, Watch Dogs 2, ni Need for Speed Payback, ni Assassin's Creed Origins, así que no cantemos victoria aún. ¿Qué pensáis? A ver, esto es sobre todo tema de potencia. Wii U salió cuando aún estaban 360 y Play 3 y por potencia se podía portear. Salieron RAN a algunos cuantos ports por la arquitectura de la consola y porque se portearon rápido para el lanzamiento, lo que sea. Pero claro, ahora un port de Assassin's Creed Origins a Switch es que tiene que ser una auténtica locura poder hacerlo igual que los otros. Por eso supongo que, bueno, que también es ya desde el principio se ve la filosofía distinta y no intentan ser una más, sino una distinta. Sí, yo creo que hay un sentir general con Switch de que es verdad, no va a tener todos los multiplataformas ni muchísimo menos, pero que va a tener poquitos, pero parece, por ahora, parece que van a estar bien. Sí. Ya veremos, no vamos a cantar victoria, como dice el compañero Ventec. Y vamos con otro comentario de Daniel Rednes, que nos dice: acabo de empezarlo, pero tenía que comentarlo de Clara Lago, se refiere al doblaje. No tenía ni idea de esto y me parece triste al escucharla sin saber quién era. Había algo en su voz que no me convencía, ahora lo entiendo. Es triste que recurran a esto y más sabiendo que no cobran como actor de doblaje, sino como estrella invitada, es decir, mucho más. Llevo unas 150 horas de curso de actor de doblaje y veo cómo actores buenísimos no disponen de oportunidades así. Pues es una reflexión muy interesante, porque yo también tengo un compañero que está estudiando todo lo que tiene que ver con el doblaje, y es eso que me comenta. Al final se utiliza a los famosos como reclamo, pero no dan la talla, si es que se ve. Sí, recordamos el espanto a tiburones, que fue un esperpento, por ejemplo. Digo, ahí se dieron espantados los tiburones y las personas. Y la audiencia, sí, sí. Pues sí, venga, vamos a continuar. Lizan00 dice: yo esperaré con muchas ganas esa vuelta a lo retro y cuando la hagáis, por favor, comentad algo del Terranigma, que es uno de mis favoritos. No sé qué tenía ese, pero lo recuerdo con gran cariño. Y respecto a ese par de comentarios de troll, solo una cosa que se les puede decir: si no te gusta, no lo escuches y ya está, pero decir esas cosas sin ningún motivo, pues mira, mejor ni caso. Pues llevas toda la razón. En cuanto a Terranigma, yo creo que de ahí puede salir algo muy chulo, porque es un juego además muy querido por mucha gente y yo lo entiendo perfectamente. No sé, Juanjo, tú que eres aquí el experto retro, si lo jugaste o qué. Bueno, experto, vamos a ver. Que aquí te llegan los talibanes del retro y te revientan. ¿Vale? Bueno, yo jugaba... En el reino de los ciegos el tuerto es el rey, ¿sabes? Ay, me vale ese concepto. No, es un juego que yo la verdad que no pude disfrutar de inicio en su momento, porque ya creo que salió al final de la vida de la consola, o recuerdo que habían pocas unidades. Yo recuerdo haber visto en Hobby Consolas, que es lo que había, el reportaje y todo el tema, pero no lo pude ver físicamente, se distribuyeron pocos, no sé. Y lo he jugado después, posteriormente, en emuladores y tal, y a mí me parece un juego bastante destacable y un muy buen juego para comentar. Sí, señor, tiene mucha razón el oyente. Pues venga, más cositas. Leo Perea 10 nos hace una recomendación, una sugerencia en cuanto al nombre. Dice: Pluto Espartanos. Ese es el nombre. ¡Oh, Dios! No sé, que es un poquito feo. Me mola más Puto Espartanos. ¡Hala! Venga, Luna de Plutón, mi libro, ya está también. me gusta. Tiene una sonoridad más, se te llena la boca, ¿no? ay. Es como decir, hueputa, Suena igual de bien. Hueputa. Y huepluto, ya está. Bueno, vamos a continuar. Félix Edición dice: me toca hablar de los juegos para móviles. Yo soy un defensor de ellos, ya que los tienes al alcance en esos momentos que son... Y pone puntos suspensivos. En móviles pude jugar títulos como Final Fantasy IX completo hasta el final, la versión de Android. Final Fantasy 3, 4, 5, 6, igual hasta el final. Tanto en Android como en iOS, Metal Gear Solid, The Play también. En fin, que ha jugado un montón de juegos, igual con emulador Oceanhorn, que es como Wind Waker original para móviles, comenta él. Bueno, comenta que ha jugado un montón de juegos y que al final el móvil es una alternativa más, porque recordemos ese debate del iPhone X, de si realmente podía ser una plataforma de juego. Pues aquí el compañero Félix Edición dice que lo utiliza mucho. Y me quedo con eso de que Oceanhorn es como Wind Waker, porque dice Dani Pérez, en relación a su comentario: cada vez que alguien dice que Oceanhorn es como Wind Waker, muere un nada. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Y mira, para el compañero anterior que ha dicho lo de que juega mucho en a móvil. Félix, sí. Recomiendo mucho, cuidado, Morphite. Este juego que ha salido en todo, o sea, en Switch está a punto de salir, ha salido en consolas, en PC, y creo que está también en móviles. De hecho, sí, lo he visto en móviles corriendo. Ojito, porque es como un No Man's Sky en la premisa, pero muy bien ejecutado. Pues mira, ni, no sé yo ni esa lo conocía. Referencia. No, sí, de verdad, dale una oportunidad. Yo en Switch quiero pillármelo. Joder, pues recomendar algo diciendo que es como un No Man's Sky es peligroso cuando me... No, la premisa está muy bien. Bueno, venga, hay que seguir, no nos podemos quedar aquí. Antonio Matoso nos felicita por estos programas y que ojalá lleguemos a los 500, pues sí, ojalá a los 500, 600 o 1000 programas. Millón. Shaka nos dice, hola, muy buenas, muy buen programa, chicos. Me parece una gran noticia que 3DS siga teniendo novedades, aunque creo que tarde o temprano dejará de recibirlas. Me imagino que en cuanto el parque de consolas de Switch instaladas sea suficiente por el que la gente deje de comprar o usar la pequeña de la familia. Switch me parece una consola con muchos aciertos, pero la verdad es que tiene ciertos peros que ya tardan en solventar, como la consola virtual, que él considera imprescindible, el modo online, etcétera. Aunque las novedades de Bethesda me parecen un bombazo. Ah, bueno, se queda ahí, que le parecen un bombazo, vale. Que lo estoy leyendo sobre la marcha. Sobre Metroid, nunca he sido un asiduo de sus juegos. De hecho, el único que me he pasado es el Metroid Prime. Y eso que soy perro viejo. Vengo jugando esto de las maquinitas desde el Spectrum 128 y en el Commodore 64. Destiny 2 me parece un juegazo, esperando a que salga en Steam, que se haya. Bueno, lo más importante. En cuanto al nombre de la comunidad, él propone... uno muy particular, porque él dice que lo de batallones le recuerda a Believers y le echa para atrás. Sí, a mí también. Y dice, ¿y si nos llamáramos Steiners o Moguris? Lo de Moguris, yo creo que al final la opción más obvia es la mejor, es la navaja de Oca, ¿no? Hasta al final... que venga aquí Square Enix a meternos copyright. No, hombre, si nos llamamos el Batallón Pluto. Buah, más razones les das. Pero sí, yo creo que es como la navaja pues si de Oca, meter... lo más sencillo al final es lo adecuado. Que digo que Square nos puede meter strike cuando quiera, así que ya... Sí, sí, a la que sea. Cuidado que yo soy desarrollador y a veces me enfado mucho, bueno. No sea que conozca uno de Square y nos metan aquí en plan, bueno, esto es el claro, Tony, cabrón, ese Ferral de todo. Tony, aquí los esperamos a los de Square, cuando quieran, que vengan, que les damos dos tortas. Bueno, paso a leer a los que... vienen nuestros colegas de la Capital Olvidada, quería decir que si llamamos a nuestro compañero de la Capital Olvidada, yo creo que saben más que ellos, saben más que los de Square de seguro. Su propio juego. Bueno, dejadme que lea rápidamente, porque no tenemos tiempo, todos los que han dado me gusta al programa anterior, porque son muchos, a Fede55, José Ramón Sánchez, Salore y Gorusán, de Pit51, Francisco Javier Benito, Buis, Ventecuno, Antonio Matoso, Cafasán, Daniel Rednes, Roxas96, Toneco, Javi Martín, Payball87, Brian Perdomo, Lizan00, Bruno Dog, Zarzo, Leo Perea 10, Cristian Izquierdo, Gameboy David, Adai PG, Shaka, Nemesis, Peter Griffin, Jeff JPG, Nicolás Maidana, Zafirus, Til33R, MM Mario, Picoleto, David, Ikari, Jorge Yes, Spundman, Kiko, Alberto Pla, Fran Rojas, Enur, Freddy Matrix y Julián Muñoz. Muchas gracias a todos por seguir ahí. 100 programas ya, qué alegría, qué ilusión. El batallón mola mogollón. Y ahora sí que sí, nos vamos con la despedida del programa de hoy. Bueno, Tony, que nos vamos. Menos chao chao y más, pues eso, ¿cómo te lo has pasado después de tanto tiempo? Pues me lo he pasado chao muy bien. Perdón, lo del chao chao es que siempre lo dices que Juanjo al despedirnos y está la broma, es un canon ya de aquí. Bien, bien, genial, había ganas ya de volver. Había ganas de tener mucho menos trabajo encima y por suerte ahora... hay bastante menos y menos que habrá dentro de un par de semanas. Y volver, pues siempre es genial y poder hablar de Resident Evil, que me lo he pasado súper bien jugando. Y ahora te espero aquí, está 10 minutos ni que sea, para debatir un par de cosas del Resident Evil 7. Vale. Y vamos, me lo he pasado genial. Pues nada, Tony, welcome to the family. Mira, muy bien pensado. Pues sí. Juanjo, igual, nos despedimos hasta la semana que viene. Pues sí, pues nada, hasta la semana que viene. Por un lado, muy contento de participar en el programa número 100 del Batallón Pluto, y por otro lado, muy triste de que no esté aquí Aitor, que me siento muy raro, es la primera vez que hago un programa y no está Aitor, pero bueno, espero que esté bien y que se lo esté pasando guay y que nada, que lo esperamos aquí con los brazos abiertos para el siguiente programa. Pues sí, siguiente programa número 101, que es cuando vamos a celebrar realmente este aniversario. estos programas que hemos cumplido, porque ya lo hemos contado por las redes sociales, también os lo digo por aquí para los que no estáis pendientes por ahí, y es que vamos a hablar de Final Fantasy VI. Así que amantes de los retro, amantes de Final Fantasy, tenemos una cita especial la semana que viene. No es un programa especial, ya aviso, no va a girar todo sobre Final Fantasy VI, pero sí que vamos a tener un coloquio, una charla con invitados que son expertos en la materia y que nos hace muchísima ilusión hablar de esa obra maestra de Squaresoft. Así que ahora sí que sí, nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.